Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Y misterios de nuestro mundo. El misterio en su estado más puro. Más allá de la realidad. Santiago Vázquez. Saludos amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Más Allá de la Realidad aquí en WordPress Radio con todos ustedes. Bueno, en Semana Santa, don Fernando, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Santiago, a ti y a todos los oyentes de Más Allá de la Realidad. Aquí sí, efectivamente, en Semana Santa, Miércoles Santo. Y esperemos tener una Semana Santa tranquila, ¿no? Eso esperamos todos, por supuesto, pasarlo bien, sanamente bien. Y hay que decir, tenemos que decir que hoy no estamos en el estudio, no se nos puede ver en directo, en fin, pero lo importante es estar y que todos ustedes escuchen el programa, que viene Fernando cargado de contenidos y de cosas interesantísimas. Pero que muy, muy, muy interesantes, Santiago. Muy, muy, muy interesantes cosas. Bueno, no es que no quiero adelantar nada. Bueno, adelanta algo. Tenemos una entrevista interesantísima. Sí, con una invitada que no vamos a desvelar. No, todavía no. La gran llamarada solar. Atención, porque se están encendiendo todas las alertas. Sí. Es lo que dicen los científicos, es lo que dicen los astrofísicos. Atención, que podría haber, que no cunda el pánico, pero podría haber peligro. Y nuestra invitada nos va a hablar de eso, Fernando. Sí. Y también de una serie de, vamos a llamar, filtraciones por parte de un individuo, un estudioso, por otra parte curiosamente un contactado, que ha revelado ciertas cosas que, según nos dice, siempre digo según nos dice nuestra invitada, que tiene pues lógicamente a priori nuestra credibilidad, por supuesto faltaría más, nos dice que este hombre que hace esas revelaciones y que ustedes, muchos de ustedes, van a quedar sorprendidos, como seguro que me quedo yo, está relacionado el tema con la ufología. No adelanto nada más. Uy. Sí, se presenta muy, muy interesante. Muchísimo. No, si es que todo lo que tiene que ver con ovnis y con ese tipo de casuística. Te he robado la palabra. No, casuística. Perdóname, yo esa palabra, que es un, en fin, ese vocablo ya está, ha sido utilizado no solamente por don Germán, sino décadas atrás por multitud de investigadores, entre ellos un premio Nobel como Risset. Casi nada. Ya mencionaba el término casuística. Pero bueno, hay algunos borregos que solamente entienden el lenguaje borreguil y nada más. Bueno, pero es que esto ha sido siempre así, es así y seguirá siendo así. Y tenemos un primer tema, Fernando. Tenemos un primer tema, Semana Santa. No vamos a hablar de la figura de Jesús, sí, indirectamente, pero vamos a hablar en esta primera hora, como primer tema, de las graves consecuencias, atención, de las graves consecuencias que podría tener si se llega a reconocer oficialmente y desde un punto de vista de la ciencia positiva que la sábana santa de Turín, que se conserva en Turín, es decir, el lienzo mortuorio que envolvió supuestamente el cadáver de Jesús de Nazaret y que dejó inexplicablemente grabada su impronta dorsal y frontal en esa síndone, en esa sindón en griego, bueno, pues, ¿qué consecuencias graves, serias, trascendentes que harían tambalear, Fernando, muchas conciencias, millones de conciencias? No estoy exagerando. No, en absoluto. Y por otra parte, religiones también. Sí, desde luego, porque... El tema se las trae. El tema, sí, desde luego se las trae. Y... bueno... vamos a desbrozarlo. Sí, porque... a ver, ¿qué pasa? Si realmente ese lienzo, esa sábana santa, envolvió a Jesús de Nazaret y se confirmase, sí, ya te lo pregunto después, pero no, pero yo quiero conocer tu opinión. Bueno, después, si quieres, entramos en ello. Es que el tema tiene tela, mucha, y nunca mejor dicho. aunque la síndrome de Turín es de lino. Sí, efectivamente, es de lino, es un tejido caro para la época que se supone a la que pertenece. Sí. Y de verdad que yo creo que lo mejor es empezar, Fernando, con todos los temas para el programa de esta tarde. Entramos, queridos amigos, con nuestro primer tema de la tarde. La sábana santa de Turín. Directamente, Santiago, tú un buen día, hace ya muchos años, sí, decides escribir un libro. Yo, un buen día escuché a un señor hablar a través de la radio, un señor que se llamaba don Antonio José Ales, hablar de algo así como la sábana santa. Uh-huh. Y estoy hablando de hace muchos años. Quizás nos remontamos a 1988 aproximadamente. Aunque bien es cierto que, como tú y yo, los dos, estudiamos en el mismo colegio, es verdad que de pasada sí que habíamos escuchado hablar del tema, pero yo no sabía lo que era la sábana santa. Y fue el primero. Luego vinieron otros que me enseñaron. El primero fue Antonio José Ales, el que me inoculó el deseo de saber qué era ese lienzo del que hablaba, qué se veía en él y, sobre todo, el más importante, ¿qué podría, o qué puede, lo pongo en presente, o qué puede todavía hoy implicar el hecho de que sea auténtica en todos los sentidos. Y empecé pues una labor de recopilación de información, empecé a leer todo tipo de libros, tanto a favor como en contra, sobre la síndrome. Y poco a poco me di cuenta de que tenía un caudal de información muy importante, que se fue acrecentando una vez que empecé a escribir el libro a mano, sí. Hay alguna fotografía por ahí guardada, y ahí empezó todo. Y por fin el parto terminó, dando a luz a mi criatura literaria. Sábana Santa, lo nunca contado, publicado por Anaya a finales de mayo de 2014. Quedan nada, prácticamente se ha agotado. La primera edición está prácticamente agotada, sí. Y por eso ha habido muchos amigos oyentes que nos han escrito y diciendo, ¿dónde podemos encontrar el libro? Bueno, no hago publicidad del libro, simplemente me has preguntado, pero es verdad que fue un parto doloroso en algún momento, sea Jesús o no, de lo que le hicieron a ese hombre, al hombre de la sábana santa, que es como yo le llamo, al hombre de la síndrome. Y por otra parte, saber, conocer si eso era auténtico y, como he dicho, que es de lo que estamos hablando, que puede implicar repercusiones, consecuencias de cara a otras religiones, doctrinas, religiones menores, etcétera. Este es el medio de la cuestión. Es decir, este primer tema de hoy no está dedicado a hablar de lo que se ve en la sábana santa. Los oyentes, en un porcentaje muy alto, saben de sobra, muchos de ellos seguro que han leído, como me han comunicado a través de las redes sociales, han leído el libro, sino de las consecuencias que podría tener eso. Este es el asunto. ¿De qué consecuencias podría tener? Me di cuenta de que tenía muchísima información a la que se venía sumando, o a la que se venían sumando, más publicaciones de otros autores, libros que yo compraba. Es decir, está perfectamente todo en el libro, milimétricamente, toda fuente está citada, las referencias, etcétera. Esto es muy importante. Un libro documentado es muy laborioso. Muchísimo. Es muy laborioso, tú has sido testigo. Y desde aquí quiero dar las gracias a una persona muy importante, sin la cual no hubiera salido el libro adelante. Al menos adelante, yo creo que sí que hubiera salido, pero al menos cuando yo presenté a Naya el libro y dieron luz verde, en unos muy pocos meses estaba ya en las grandes tiendas, en las grandes librerías, en grandes superficies. Y bueno, pues se publicaron varios miles de ejemplares y prácticamente se han agotado. Ya está. Y pues nada, segunda edición, segunda edición, eso pues la editorial lo valorará. Y por otra parte, es un libro que empecé a escribir, pero que, como tú bien sabes, a salto de mata, porque por mi labor, pues por ejemplo, en Radio Nacional de España, que estuvimos 2 años ininterrumpidos, sí, señor, sin vacaciones, porque nosotros quisimos no cortar el programa y poner repeticiones o redifusiones, pues por ejemplo, en esos 2 años no toqué el libro en absoluto, porque no tenía tiempo para nada. Tú y yo vivíamos para el programa en Radio Nacional de España, que ya hablaremos de ese tema algún día cuando sea menester. Así que, bueno, esa es la historia del libro, de mi libro. Sábana Santa lo nunca he contado, porque es verdad que no me limito solamente a hablar de lo que se ve en las índones, de los estudios, desde muy diferentes disciplinas, sino que me meto en la reflexión, tanto filosófica como teológica. Es decir, lo que es, vamos a hablar ahora mismo, Fernando. Por ejemplo, Santiago, las diferentes religiones, ¿qué opinión tienen? Ay, amigo. ¿Qué opinión tienen cada una de ellas, tanto el catolicismo, el islam, sí, el judaísmo? Las diferentes religiones, ¿qué opinión tienen? Has citado a las tres monoteístas. Sí. Cristianismo, islam y judaísmo. Sí, sí, que sí. Son las mayoritarias respecto al número de creyentes que tienen. Efectivamente. La mayoritaria es el cristianismo en toda... No digo catolicismo. El catolicismo es una más, que es la mayoritaria dentro del cristianismo. Pero hay un total en el mundo de aproximadamente ahora mismo unos 2.500 millones de personas cristianas, uh-huh, en todas sus confesiones. Puedo citar varias. Catolicismo, por supuesto, en primer lugar. Más de 1.000 millones de católicos. Tenemos, por supuesto, los protestantes. Y luego tenemos, dentro de eso, dentro del cristianismo, tenemos griegos ortodoxos, rusos ortodoxos, tenemos armenios, coptos, en fin, la lista es muy larga. En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos pues los baptistas, los anabaptistas, es decir, hay muchas confesiones, pero todas ellas dentro del cristianismo. Si bien algunas de las que he mencionado se extinguieron o se separaron de Roma, del Vaticano. Sí. No contemplan en absoluto la infalibilidad del Papa, no reconocen al Papa como sucesor de Pedro, es decir, no tiene mucho que ver, por no decir que nada que ver, con, hablo del protestantismo en este caso, que son pastores, pastores, sí, pastores, por ejemplo, evangélicos, no tienen un papa. Los evangélicos no tienen un papa, un pontífice. En fin, el cristianismo es la mayoritaria. Luego viene el islam, con aproximadamente en este momento unos 1.500, hay autores que dicen, o estadísticas que hablan casi de los 2.000 millones. Es cierto que ha habido un creciente interés. A mí esto me choca, Fernando, sinceramente, con todo lo que está pasando. Sí, la verdad es que... La verdad es que... No sé, da que pensar y llama bastante... Bastante la atención. Sí. A pesar de... De los atentados, a pesar de la yihad, que es, en primer lugar, terrorismo, en segundo lugar, locura consciente. El individuo que se inmola sabe perfectamente lo que hace, es decir, no está enajenado. Por lo general, ¿por qué? Pues ya sabemos el porqué. Porque Alá es grande, que es el grito que suele lanzar cuando se inmolan, y creen que van a ir al paraíso y que allí les esperan 72 huríes, 72 vírgenes con ríos de leche y miel, etcétera. Esto es coránico, ¿eh? Sí. Esto no me lo estoy sacando de la chistera. En fin, este es otro tema, pero que hemos tratado ya aquí. Pero de cualquier forma, el islam vamos a dejar las estadísticas entre 1.500 y 2.000 millones de creyentes. Más bien yo me inclino por unos 1.700, uh-huh. Más o menos por ahí. Y luego viene el judaísmo. ¿Y me preguntas la opinión de todas ellas sobre la sábana santa? Sí. ¿Te la puedes imaginar? ¿Te la puedes imaginar? ¿O se la pueden ustedes imaginar, amigos? Que no es auténtica. No es que no sea auténtica. No. Es decir, a priori, en un lenguaje, tú como profesional, hablas como se debe hablar. Yo procuro hacerlo también, de forma entendible para el oyente, porque si nos ponemos aquí a citar tecnicismos, que yo cuando empleo un término, ya sabes que siempre muy brevemente explico lo que es. Explicas lo que es, sí. Procuro hacerlo, Fernando, ya lo sabes. Pero si tú me dices que opinan que son estas religiones, es decir, el Islam y el judaísmo, opinan que es falsa. No es que opinen que es falsa. Es que, como todos sabemos, porque es cultura general, no hace falta ser ingeniero aeroespacial, como todos sabemos, tanto, sobre todo, voy a decir, mejor, es más exacto, en el Islam están, sabido es, completamente prohibidas las representaciones artísticas de Alá, por supuesto. De Alá, que es Dios, dentro del Islam, por supuesto. A Alá no se le puede dibujar, por muy bello que sea, el cuadro o la pintura. Y Mahoma, que yo sí que he visto algunas representaciones artísticas medievales, se le pone un velo en la cara. Es decir, la cara de Mahoma no se puede, está prohibido representarla. Recordemos lo que pasó en Francia, sí. Con las famosas viñetas, etcétera, y la tragedia que sucedió. ¿Por qué? Tiene justificación. Miren ustedes, nunca, jamás, el asesinato, el matar a un prójimo, a una persona, tiene justificación. Lo quieran justificar como quieran, ni por religión, que eso no es religión, porque equiparar religión con asesinato es como comparar el blanco purísimo con un negro azabache. No tiene nada que ver. Y sucedió esta tragedia porque se dibujó a Mahoma. Sí. Y eso está prohibido. En el judaísmo tampoco se admite. ¿Por qué? Porque lo que aparece en la sábana santa de Turín es la imagen de un hombre de pies a cabeza, tanto en su parte frontal como dorsal, que ha sido crucificado, que ha sido coronado de espinas, no a modo de alrededor de la cabeza, sino como casco de espinas, desde la nuca hasta la frente, que ha sido atravesado en manos, pies, la lanzada en el costado derecho, entre la quinta y la sexta costilla, flagelado prácticamente por todo el cuerpo, excepto zonas vitales que podrían haberle causado la muerte. Los verdugos que le azotaron a ese hombre sabían muy bien dónde daban. Claro, pues era su profesión, era su cometido. Donde ponían el ojo, ponían el fragrum taxilatum, que es como se llamaba. ¿Qué es? ¿O qué era? El flagelo, el flagrum taxilatum, también conocido como el escorpión, por el daño terrible que hacía. Es una empuñadura con tres haces. Tres haces que en sus extremos, en sus puntas, llevan una especie como de, imagínense, unas pesas de gimnasio, de estas que levantan en halterofilia, bueno, pues en pequeñito, con ambas bolas a ambos lados para que se clavasen en la carne y al estirar provocasen llevársela, el desgarro y llevarse la piel. Sí, sí. Pues el hombre de la sábana santa es que le pegaron hasta en las espinillas, hasta en los gemelos aparecen, en los glúteos. La zona genital no lo podemos saber porque el hombre de la síndone tiene las manos cruzadas tapando precisamente la zona genital. Pero es muy posible que algún golpe en los genitales se llevase. Sí. Es muy posible. Aparece, bueno, en la espalda es conmovedor ver la cantidad de latigazos que le propinaron. Tengamos en cuenta que los forenses saben que hubo dos verdugos, uno a cada lado. ¿Cómo lo saben? Por el ángulo de inclinación y por muchas cosas que los forenses pueden saberlo porque son forenses. Efectivamente. Cada golpe de flagelo equivalía a tres, porque ya he dicho que un flagrum taxilatum tenía tres haces. Bueno, pues es muy interesante. Esto lo explico en el libro, como muchas otras cosas, porque la ley mosaica, es decir, la ley de Moisés, sabemos que fueron los hipócritas, raza de víboras, y lo digo así con todas las letras porque es como se comportaron. Ellos no podían dar muerte a Jesús, si es Jesús de Nazaret, ellos no podían dar muerte por la ley, no podían crucificarle, no podían matarle a pedradas, y se lo llevan a Pilato. Pilato lo manda a Herodes. Herodes se lo devuelve a Pilato. Pilato dice, bueno, le voy a flagelar cruelmente, violentamente, para que os quedéis tranquilos, y le suelto. Y claro, después de eso, los saneditas, los sacerdotes, la casta sacerdotal principalmente, y los fariseos, los ancianos del pueblo, doctores de la ley, etcétera, le dijeron, si no le crucificas, no eres amigo del César, porque nosotros, fíjense ustedes, fíjate Fernando, qué astutos y qué malos. Nosotros, y qué hipócritas. Mucha maldad, mucha maldad. Nosotros no tenemos, dijeron, dicen los textos, no tenemos más rey que al César. Vosotros al César, pero si los israelitas eran un pueblo oprimido por Roma, por los romanos, que ocuparon Israel y estaban deseando que llegase el Mesías para liberarles de la opresión extranjera, pero que vais a vosotros a reconocer al César, que por entonces era, si no recuerdo mal, Tiberio. Que vais a reconocer vosotros a Tiberio como rey, ni mucho menos. Pero le dijeron aquello para pillarle, no voy a decir, voy a decir las partes pudendas. Le cogieron por las partes pudendas y Pilato, que no Pilatos, porque hay personas que dicen Pilatos, Poncio Pilatos no, Poncio Pilato ahí se acongojó y dijo, no tengo más remedio que crucificarle, porque no solamente me estoy jugando el puesto, que era gobernador de Judea, sino que me estoy jugando incluso la vida, porque no hallaba culpa en Jesús, y vienen los textos, no hallo culpa en este hombre. Jesús fue juzgado, cosa que no se puede hacer nunca en derecho, fue juzgado dos veces, una cuando fue mandado a flagelar, que es lo que he explicado, y otra, segunda sentencia, condenado a muerte, a morir en la cruz. No se puede juzgar a una persona dos veces y condenarla dos veces. No, eso no lo digo yo. Tuve en el libro una entrevista transcrita con don Jorge Manuel Rodríguez, presidente del Centro Español de Sindonología, al que pertenezco. Él es profesor en Valencia, en la Universidad de Derecho, es abogado, una eminencia para mí en el mundo de la sindonología, en el mundo entero, uno de los hombres que más saben en este momento de la síndone y también del sudario de Oviedo, pero este no es el tema de hoy. También muy interesante. Y me comentaba, en el libro aparecen sus palabras, fue juzgado, Jesús de Nazaret fue juzgado dos veces. Y eso va contra el derecho romano, que es de donde se fundamenta el derecho que hoy en día nosotros tenemos en Occidente. Por tanto, la flagelación, que fue espantosa, es decir, lo que vemos ahora o vamos a ver en Semana Santa, es algo maquillado, pasado por filtro, por decirlo de una forma metafórica, porque si ese hombre de la síndone es Jesús, el cuerpo de ese hombre está cubierto de sangre. Es que se desangró en la cruz cuando murió, fuese hijo de Dios o no. Yo no voy a entrar hoy en eso, pero ese hombre estaba prácticamente desangrado. Tengamos en cuenta, por poner un ejemplo, que la corona de espinas, que era un casco de espinas, que le cubría toda la cabeza con unas espinas punzantes, larguísimas, se le clavaron en toda su cabeza. Bueno, pues perforaron, y eso se ha comprobado en la síndone por los médicos, anatomistas, forenses, le perforaron venas y arterias cerebrales. Hombre, evidentemente, es que con la cantidad de terminaciones nerviosas, venas, arterias que tenemos por todo el cuerpo y en la cabeza, hay algunas muy importantes. Ya lo creo. Por ejemplo, en la frente hay una arteria, sí, muy grande, muy grande. Los clavos, no nos olvidemos. También perforaron. También. Yo a mí lo que me... Pero más es una pregunta y no me... Estoy respondiendo, pero no. Di, Fernando. No, que lo que me alucina, por decirlo llanamente, es que es la Sábana Santa, la síndone de Turín, es la imagen, tanto frontal como posterior, es algo como tan perfecto que es casi como una especie de radiografía, por así decirlo. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ocurrió? Ojalá y pudiera, Fernando, tu pregunta es magnífica, pero ojalá y hubiese alguien en la Tierra, y no me refiero a personas como yo, incluso habiendo escrito un libro, sino personas que se dedican a otras actividades que no son los medios de comunicación, incluso médicos, anatomistas, forenses, ingenieros, nadie sabe la respuesta. Nadie la sabe. Es una imagen. Tú has dicho algo que es muy importante, y es que es como si fuese una fotografía o algo parecido, que es de una perfección, que es claro. Milimétrico, que es claro. Bueno, he dicho una radiografía, quizás no es la palabra, sí, es como una fotografía perfecta. He entendido lo que has querido decir, pero yo te digo y les digo a los oyentes, una de las características que el STURP, la única vez que se ha autorizado durante 5 días y 5 noches a 40 científicos a tener en sus manos la sábana santa 1978, ya va siendo hora de que el Vaticano autorice, con el avance de la aparatología y de la tecnología, para que se sepan más cosas. De esto hace ya mucho, 1978, no se ha vuelto a autorizar. Bueno, pues una de las características que el STURP, después de sus análisis, llegó a ello, es la denominada pormenorización. Es decir, que es una imagen enormemente detallada, enormemente pormenorizada, que vaya por delante, no es pintura, no hay entre, por favor, esto pueden pensarlo ahora mismo oyentes jóvenes y adultos, que sea la primera vez quizás que escuchen hablar de la Semana Santa, o que han oído hablar, pero han oído hablar a una persona, que las hay, igual que las hay muy doctas y millones de veces más doctas que yo, y que no han escrito seguramente ningún libro y que saben muchísimo más que yo del tema. Pero yo, a estas personas oyentes ahora mismo que escuchen el programa, tengo que decirles que se olviden, en cuanto a la formación de la imagen por ambas partes, frontal y dorsal, el STURP con toda la aparatología más, es decir, lo más moderno que había en 1978, se hubiera detectado incluso en 1950, bueno, pues no halló entre hilo e hilo, digo entre hilo e hilo, hay millones de hilos en la síndone. Millones, sí. Cada hilo, para que se hagan una idea ustedes, cada hilo está formado, cada hilo, un hilo, imagínense, un hilo está formado en la síndone por entre 200 y 300 fibrillas. Claro. Bueno, pues entre esas 200 y 300 fibrillas que componen un hilo de los varios millones que se ha calculado que tiene la síndone, no hay el menor rastro, pero vamos, ni un 0,000001, ni de tinte, ni de pintura, ni de pigmento, ni de colorante. No hay absolutamente nada. Y ustedes, y no sin razón, pueden preguntar, o tú, Fernando, ¿y entonces cómo se formó la imagen? Claro. Dibujada no fue, porque además esta hipótesis que se propuso al principio, cuando no había aparatología, de que era una pintura, hoy en día decir eso es decir que la Gioconda está pintada a carboncillo. Ya está, por poner un ejemplo. Es desconocer absolutamente la impronta sindónica, el hombre de la Sábana Santa. Señores, señoras y señores, amigos y amigas, yo no sé si es Jesús o no es Jesús. Todo apunta, por cálculo de probabilidades, a que sí. Pero lo que sí les puedo asegurar es que esa imagen no tiene, hoy por hoy, y dudo muchísimo que la tenga en el día de mañana, no tiene una explicación científico natural. Nos encontramos ante un fenómeno que hoy por hoy es sobrenatural, o como yo especifico en mi libro, paranormal sobrenatural. Paranormal porque está al margen de lo usual, porque no es norma, y sobrenatural por el contexto en que se da. Si es Jesús de Nazaret, pregunto, y te hago también la pregunta a ti, Fernando, porque tú de Sábana Santa, en fin, también has leído mi libro, me has escuchado no pocas veces, igual que yo te he escuchado hablar tantas veces de los Beatles, y me has contado tantas cosas de las vidas de los cuatro Beatles. Sí, señor. Que nos encantan a los dos. Bueno, pues, tú me puedes preguntar, y los oyentes me pueden preguntar, bueno, y entonces, ¿cómo se plasmó, por decirlo así, cómo quedó grabada esa imagen? Si no hay pintura, si no hay colorante, si no hay pigmento, si no hay nada, que además la imagen, si la ve, cuando uno va a Turín y ve la imagen a simple vista, lo que estamos viendo con los ojos directamente, tú lo sabes, es un negativo fotográfico. Sí. Está invertido, es decir, la imagen, que eso Secondo Pia, que era un abogado turinés, el primero que hizo la primera fotografía a la Sábana Santa en 1898, pidió autorización, le fue denegada. Intervino un religioso con cierta influencia en el rey y finalmente se le concedió. Pasó las de Caín, porque la primera prueba le salió rana, le salió mal, y tuvo que repetir la prueba. Se la jugaba a una. Y cuando llega a su estudio de los antiguos, con luz de laboratorio, sí, sumergiendo la placa, una placa grande, y se encuentra en el negativo fotográfico, es decir, en el cliché, se encuentra con un perfecto positivo. Y claro, la narración que hace Secondo Pia, este hombre, de lo que sintió en su laboratorio cuando empezó a revelar la placa y lo que estaba viendo, es que le temblaron las piernas, porque no sabía si había cometido un error. Sí, es decir, pensó en causas naturales. Si algo había fallado, algún aparato de los que llevaba había fallado, supongo, ¿no? Pensaría claro, de todo. Dijo, no, vamos a ver. Y estoy resumiendo lo que él escribió. Vamos a ver. El original se encuentra en el altar. Lo que yo he fotografiado es el original, pero es que lo que yo he fotografiado no es esto. Lo que yo tengo en las manos, en esta placa, esto es un perfecto positivo. Esta es otra de las características de que descubrió y certificó, no solamente descubrir, igual que la pormenorización que he dicho antes, el Stur, la inversión del negativo fotográfico, es decir, el positivo, lo que vemos a simple vista, es un negativo, y lo que fotografiamos y aparece en el cliché hoy en día con cámaras tan modernas, ya no hay carretes de fotos, pero si cogemos una cámara de fotos con carrete, vamos a Turín, le hacemos una foto a la Sábana Santa y lo llevamos a un laboratorio, en el cliché aparecerá un perfecto positivo. Es como dijo Francisco Anson, un gran estudioso de la síndone, que tiene un libro muy interesante, 1994, Últimos hallazgos, hablo de memoria, que me perdone si fallo en la mención de este magnífico libro. Bueno, pues él dijo que es un imposible científico, y es que en verdad lleva razón. Cuando se dijo, antes de que el Stur desbaratara la hipótesis de que era una pintura, y que nos dijera, oigan, al mundo, planeta Tierra, humanidad, que esta impronta no sabemos lo que es, o cómo se ha formado, pero lo que sí podemos certificar como científicos, y ojo, eran científicos de primerísima fila, 40 científicos. Lo que sí podemos certificar es que entre hilo e hilo, en toda la síndone, no hay ni un solo rastro, ni vestigio, por nimio y pequeño que sea, de colorante o pigmento o tinte, ya lo he dicho. No, ya. Y además, Santiago, con todos los detalles de todo lo que había pasado, ese hombre, sea Jesús, no sea Jesús, yo creo que sí, es mi opinión, sí, pero con todos los detalles, perfectamente. Bueno, algunos descubiertos. Bueno, sí, claro. Unos visibles, que son los que tú dices. Sí. Y otros invisibles. Pero es que... al ojo humano. Hay... pero no al microscopio. Pero es que allá está sangre. Pero claro, es que una de las... efectivamente, es que una de las razones por las que el Sturp realizó estos 5 días con 5 noches, que hubo científicos que prácticamente no durmieron y se dormían de pie. Dicho literalmente. Sí, sí. Lo que querían saber es si lo que se veía ahí era pigmento, tinte, colorante, etcétera, algún tipo de sustancia, o era sangre. Y cuando se analizó, sangre humana, humana, no animal, sangre humana que ha brotado de un cadáver, que esta es otra. La síndone contuvo un cadáver. Esto hay que dejarlo muy claro. Pero vuelvo a decir, no lo digo yo, lo dicen los científicos. Esa síndone contuvo un cadáver. Hay rigidez cadavérica. Hay un rigor mortis. Es decir, hay una serie de signos que los forenses conocen. El barboquejo que se le puso por debajo de la mandíbula, y atado en la parte superior, de forma que en lo que vemos en la síndone hay sombra. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estaba ese barboquejo, ese pañolón, el sudario, sencillamente, era el sudario del muerto. Sí, sí, sí. Propio de la cultura judaica o judía. Es decir, es tal cúmulo de cosas. ¿A cuántos, Fernando, te pregunto yo ahora, a cuántos crucificados se les coronaba de espinas? Pues este es un dato muy importante. Yo creo que a ninguno. Claro, eso no era costumbre. Es que no hay ni una sola referencia, me hubiera llegado ni una sola referencia a que un crucificado fuese coronado de espinas. Que me digan dónde está. ¿Por qué, te pregunto, para que no sea yo el que lo diga, por qué a Cristo, a Jesús de Nazaret, a Jesucristo, como le quieran llamar, siempre con respeto, por qué, yo les pido por favor respeto para los irrespetuosos, que siempre los hay, alguna iba a decir oveja descarriada, vamos a dejarlo en oveja descarriada porque iba a decir cabra. Yo pregunto, ¿por qué a Cristo le pusieron un casco de espinas a modo de mitra oriental, que era como se coronaba a los reyes en la época de Jesús, a modo de mitra oriental, Es decir, un casco, ¿por qué? Te pregunto, ¿por qué? Pues hombre, no sé si lo sabes, creo que sí, creo. Basándonos en la hipótesis de que sea Jesús de Nazaret, que yo, repito, así lo creo. Yo por supuesto, me inclino a pensar después de los años que así es, Fernando. Yo así lo creo, pues como le dijeron, tú eres un rey, y él dijo, mi reino no es de este mundo. Efectivamente. Pues ahora, toma. Claro. Toma, no eres rey. No eres rey, pues toma, te ponemos la corona. Sí, señor, así es. Y esto por un lado. y por otro, dicen los textos neotestamentarios, o sea, los evangelios canónicos, dicen los textos, sí, pero textos que, como nos explicó el profesor Piñero hace 3 semanas aquí en el programa, a ese hombre, los evangelios, hay textos ya del siglo II, si bien no completos, pero ya Mateo, Marcos, Lucas y Juan gozaban de una credibilidad prioritaria y máxima. Esto hay que dejarlo bien claro. Ya nos habló, y lo tienen en el podcast de iVoox, nuestro podcast en iVoox, lo tienen ahí. Por favor, descárguense el programa con la aplicación, muy importante, Fernando, decir esto, con la app. Sí, la aplicación de iVoox, que la pueden encontrar fácilmente. En iVoox, está en iVoox. Bueno, pues en el Play Store de cualquier smartphone, cualquier teléfono o tablet, pues ahí la encuentran. Efectivamente. Bueno, pues esos textos nos dicen, ya en la pasión, cuando es prendido y le manda flagelar Pilato, ¿qué le hicieron? Le vistieron como mofa, burla, escarnio, le vistieron con un manto púrpura. ¿El manto púrpura qué era? Lo que llevaban los soldados a la espalda. Sí, sí, sí. Se lo cruzaron a modo de banda, le pusieron una caña en la mano, a modo de para representar el báculo real de rey, y le pusieron el casco de espinas. Sí. Y dicen que le tapaba la cabeza y con otra caña le daban palos en la cabeza, le escupían, dice, es que se ensañaron, hubo un auténtico ensañamiento con ese hombre. Pero es que coinciden lo que dicen los evangelios con lo que dice o nos revela la Sábana Santa de Turín, sometida a un estudio científico, coincide completamente. Hubo un ensañamiento, y claro, báculo real, la caña, el manto púrpura cruzado, el manto púrpura, el manto de, es decir, el ayúdame, Fernando, no me sale la palabra ahora, lo que llevan los reyes. ¿Te refieres a...? No el manto. Bueno, la vestimenta de un rey. De aquellos tiempos, pues, es que tiene... Pues tiene, ahora mismo no caigo. No, es que tiene un nombre, pero bueno, no podemos ser perfectos, no me acuerdo ahora mismo, son demasiados datos. En definitiva, te vestimos como un rey, te ponemos el báculo real, te ponemos una corona de espinas, y ahora te escupimos, te pegamos en la cabeza palos, y le decían, dinos, Cristo, ¿quién, adivina quién te ha pegado? Eso entre la soldadesca romana, entre aquellos elementos, por llamarlos de alguna forma. Sí. Eso fue lo que le hicieron a Cristo. Vienen los evangelios, pero es que cogemos la Sábana Santa, y no hemos hablado del tema que hemos presentado al principio, pero hablamos ahora. Cogemos la Sábana Santa y lo que nos dicen los textos coincide perfectamente con lo que ha revelado el estudio de la síndrome. No hay más. Por eso tú dices, yo creo que es auténtica. Es que una persona, y aquí te doy paso para que me hagas la pregunta de las religiones, una persona que haya estudiado mínimamente el tema de la Sábana Santa en fuentes serias, digo mínimamente, lo básico, pero lo más importante y sustancial, como mínimo, se le van a abrir no pocas preguntas, pero no podrá objetar que hay el más mínimo atisbo de falsificación, porque lo del carbono 14, señoras y señores, y no hablo del carbono 14, si quieres otro día hablamos del carbono 14. Perfectamente. Hay mucho que decir sobre el carbono 14, pero que sepan todos ustedes que ya en varios congresos desde 1989 La prueba del carbono 14 se realiza en 1988. En octubre, el 13 de octubre del 88, se dan a conocer los resultados por parte de tres laboratorios que trataron la sábana santa entre 1260 y 1390. Pero eso no es lo que dice el polen depositado o adherido en el tejido, por ejemplo. Eso no es lo que dice el polen. El tejido es un detalle, la coloración que tiene, color sepia amarillenta, corresponde a un tejido muy antiguo, no de 1260 o 1390. También hay documentación histórica. Yo en el libro hago, en fin, una disección total desde prácticamente todas las perspectivas y ángulos. Los incendios también. Los incendios. Pero es que ya hay documentación histórica que habla de la sábana santa antes de 1260, que es cuando el carbono 14 data. Entre 1260 y 1390. Bueno, pues en la Cuarta Cruzada, en el saqueo de Constantinopla, 1204, la sábana santa estaba en Constantinopla. Hay documentación histórica. En el 944, el 14 de agosto, es trasladada, que entonces era el Mandilion o el Mandilión, de Edesa a Constantinopla. Y eso figura en un documento que es un calendario litúrgico, que es, por tanto, también un documento histórico y que se conserva, que se llama el Sinasarium y que cuenta y narra el traslado de la sábana santa de Edesa, que es donde estaba, a Constantinopla. Y cuando llega 1204, el saqueo de Constantinopla, la Cuarta Cruzada, que aquello fue horrible, hubo saqueos, violaciones, en fin, fue algo espantoso. La sábana santa, que estaba allí, expuesta incluso, desapareció, la robaron, y aparece después en manos de un tal Godofredo de Charny. ¿Les suena a todos ustedes este nombre? Godofredo de Charny, el templario, el famoso templario. No coinciden, pudo ser hijo, familia, parentesco. Lo cierto es que dicen, no, hay que contar a partir de 1356, que ya hay documentación fehaciente, que aparece en la colegiata de Lirey expuesta. Mire, de verdad, lea mi libro o cualquier otro que sea serio y se dará usted cuenta de que hay documentación histórica anterior a 1356. Nada más. Fernando, lanza el obús, dame 10 segundos, recuerda si quieres nuestro email y nuestra página web, y voy a beber agua porque me está sometiendo a un... Sí, bueno, soy yo mismo, ¿no? Que el tema me apasiona, se nota, pues lógicamente, que llevo muchos años investigando y estudiando acerca de ese tema, y la publicación del libro y conferencias que he dado. Y claro, vamos ahora a lo que implica. Tú, si quieres, haz una introducción para situar un poco el puzzle, digámoslo así, de todo esto que hemos dicho, que es una parte, ahora que estamos, que llega la Semana Santa, que son días de, en fin, de devoción, de religiosidad, por nuestra parte también de espiritualidad, en fin. De fiesta, bueno, sanamente uno puede tomar una cañita, una clarita, pero una, porque luego viene la alcoholemia y, como alguien que conocemos, que se ha quedado sin puntos. Sí. Y esto es lo menos grave. Lo más grave es que una persona que tiene alcohol en sangre se puede matar y puede matar a otras personas, o irse y herir. Así que, por favor, el coche, por favor, cójalo ustedes, es una recomendación. No soy la DGT, pero no hace falta. ya que ha salido el tema, en estos días de Semana Santa, que todos los que viajan, viajen y que vuelvan a sus hogares sanos y salvos. Fernando. Continuamos en Más Allá de la Realidad, hablando en este primer tema de la tarde sobre la Sábana Santa de Turín. Les recuerdo nuestra página web www.santiagovázquez.es o bien www.másalladelarealidad.com y nuestro correo electrónico para todo lo que ustedes quieran enviarnos, preguntas, dudas, casos, lo que se les ocurra, lo que quieran. contacta@másalladelarealidad.com contacta@másalladelarealidad.com. Y ya de paso, Fernando, vamos a recordar nuestras redes sociales, que pueden los oyentes en directo o después del programa, cuando lo escuchen, opinar a través de las redes sociales. Recordar iVoox también, que está en nuestro podcast no completo. Uh-huh. También en iTunes sí que hay un podcast grande, que hay casi 300 episodios. Recuérdalo, Fernando, y así descanso dos minutos. Las redes sociales, la de Más Allá de la Realidad y Facebook. La recuerdo yo. Recuérdalas tú, porque me has pillado en blanco. No te he pillado en blanco. Lo que pasa es que, como hemos abierto, esta es la explicación, para el aula virtual, para Hablando Claro, en fin, hay un poco de lío en este sentido. Entonces, Twitter, @MADLR, las iniciales del programa, MADLR oficial. Ese es la cuenta de Twitter del programa. Y Facebook, Más Allá de la Realidad, _Santiago Vázquez. Ya está. Pues ya lo saben, ahí nos tienen en Facebook, en Twitter y la página web. Por favor, hombre. La he recordado estaba yo todavía entre los legajos de papeles y papeles que tengo aquí sobre la Sábana Santa. Los documentos. Tengo aquí el Sinasarium. Ojalá. Ay, Dios mío, Dios mío. Ojalá. A mí, y Santiago, hay una cosa que me llama mucho la atención. Y es... Que serán muchísimas. Bueno, sí, pero... Claro. Pero particularmente esta. Si la Iglesia, el catolicismo, conservan, incluso veneran y la guardan como un tesoro, como oro en paño, la síndrome de Turín, es una reliquia, ya adelanto, es para la Iglesia. En este momento es una reliquia. Claro, pero quiero decir, si simplemente es una reliquia, ¿por qué tanto remilgo? Sí. De hecho, en hacer nuevas pruebas. Claro. ¿Qué vas a decir? De hecho que no, que te he hecho Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II. San para los católicos, porque para un protestante Juan Pablo II no es santo. Bueno, sí. Claro. Bueno, el Papa Juan Pablo II. Hay que matizar esto, porque hay también protestantes que nos escuchan y dicen, bueno, San Juan Pablo II para usted, para nosotros, para los católicos, para nosotros es Juan Pablo II. Él alguna vez pidió que sacasen la sábana santa, el lienzo, sí señor, para rezar delante de él. Bueno, a ver, hubo una ocasión en la que Juan Pablo II celebró misa con la sábana santa en el altar. Claro, hay fotografía de ello, creo que está incluida en el libro, digo creo porque hablo de memoria. Sí, esto no lo... Es verdad. No, Juan. Sí, y la foto que tú dices de Juan Pablo II rezando con el lienzo delante, con la sábana santa totalmente desplegada, que mide 4,36 metros de largo o de ancho, como lo quieran decir, no de alto, sino de lado a lado, de largo, sí, de largo, 4,36 metros. Bueno, pues hay una fotografía, hay más de una, pero hay una fotografía que es conmovedora, donde aparece un Juan Pablo II ya mayor, con la sabiduría del anciano, encima pontífice. Se equivocaría en algunas cosas, pero hizo cosas maravillosas también. Y les habla alguien que no precisamente es un ultracatólico, ni muchísimo menos, aunque soy cristiano. Pero cómo Juan Pablo II está ahí rezando, y estuvo rezando, pero durante un buen rato, delante de la sábana santa. Juan Pablo II, lógicamente como pontífice de la Iglesia, es propiedad, esto hay que decirlo. Víctor, si no recuerdo mal, Humberto, el rey Humberto de Italia, cedió al Vaticano, a su muerte, la reliquia, porque pertenecía a la casa de Saboya, la sábana santa, y la cedió al Vaticano. Por tanto, ¿a qué no tendría acceso Juan Pablo II? ¿A qué información no tendría acceso Juan Pablo II siendo papa respecto a la sábana santa? Yo creo, es una opinión muy personal, que Juan Pablo II creía totalmente en la autenticidad de la sábana santa. Yo creo que también. Yo pienso que también. También el Papa Francisco, También. Cuando en la Semana Santa de hace 3 años, pues creo que fue el año que, 3 o 4 años, cuando él fue, cuando Ratzinger, vamos a decir, se marchó, y entró el Papa Francisco, hubo una retransmisión por televisión y la sábana santa estaba allí. La habían sacado del lugar donde está guardada. También dedico en el libro una parte, no muy extensa, pero una parte, a citar frases o escritos de papas, pontífices de la Iglesia Católica, que han hablado de la sábana santa. Fernando, vamos a las consecuencias, porque todo esto es que podríamos estar horas. Por ejemplo, lo que aparece en la espalda, aparte de los latigazos, esas escoriaciones en los omóplatos, y nos dicen los forenses, aquí gravitó un peso, el patíbulo, no la cruz, señores, no la cruz. El patíbulo, de unos 40 kilos de peso sobre los hombros, era lo que llevaban los reos, así era. Fernando, las consecuencias, Santiago, ¿qué consecuencias podría tener el hecho de si la Iglesia católica, el catolicismo, de repente llega un día, se investiga otra vez y llegan a la conclusión de que es efectivamente la imagen de Jesús de Nazaret y lo dan como auténtico? Sí. ¿Qué repercusiones tendría esto? Me preguntas mi opinión personal. Sí. Es que yo pienso que la Iglesia Católica nunca se va a pronunciar de una forma definitiva y contundente respecto a la sábana santa. ¿Por qué? Porque no es artículo de fe, porque no es dogma, ni puede constituir dogma. Lo que la Iglesia dice, y lo viene diciendo desde hace mucho tiempo, creo que hace bien, es muy prudente en esto y en todo en general. Por ejemplo, en casos de milagros, hasta que se reconoce un milagro, hay casos que han pasado décadas. Muchísimo tiempo. Claro. Lo que la Iglesia dice es que se ciñe a lo que diga la ciencia. Es decir, según se vaya investigando las índoles, descubrimientos que hay pocos, pero ha habido algunos avances, si bien se está pidiendo a gritos desde la sindonología, el Centro Español de Sindonología, por ejemplo, una investigación in situ de nuevo, como 1978, con la más moderna aparatología, y no se hace. ¿Por qué? Se puede pensar, por miedo a que digan que es falsa. No, no es por eso. Es por dos razones principales. Una, por lo que pasó con el carbono 14, que en mi opinión, y como toda opinión es subjetiva, dicha con respeto, fue, si me permiten en un lenguaje coloquial, fue un gol por toda la escuadra de estos tres laboratorios. No voy a entrar hoy en ello, pero créanme, no lo digo como imperativo, sino sabiendo lo que digo, porque ya meses antes se conocía, en el verano del 88, el resultado será en octubre, el 13 de octubre. Curioso, el 13 de octubre fue, ahora se cumple 100 años de Fátima, el 13 de octubre fue la última aparición de la Virgen en Fátima, y no solamente eso, el milagro en Cova de Iría del sol. Se dice, no, es que el sol se desprendió. Eso astronómicamente es imposible. Imposible. Ya lo sabemos, no somos imbéciles. Pero que allí había 70.000 personas. Que hay fotos de la época, del momento, de aquel momento, de miles y miles de personas, 70.000, unas 70.000 personas. Bueno, pues ahora se cumplen, el 13 de mayo, 100 años de la primera aparición. Pero la última fue el 13 de octubre de 1917, cuando ocurrió en Cova de Iría el milagro. Y el 13 de octubre de 1988, que tiene WhatsApp... Sí, no, la verdad es que sí. No WhatsApp, WhatsApp, sí, que tiene... Quiero decir, que es curioso. Sí, sí, sí. Estos tres laboratorios, parece ser que a través de un telegrama... notifican al cardenal Ballestrero, custodio de la síndone, arzobispo de Turín, que según los estudios queda datada entre los años que ya he dicho, es decir, medieval. Para mí, un gol por toda la escuadra. Y los medios de comunicación, a bombo y platillo, dándolo por todo el mundo, la sábana santa es falsa. Bueno, pues que sepan, repito, que la prueba del carbono 14 de 1988, que la dató en la Edad Media, esa prueba, pero no en uno ni en dos, en varios congresos internacionales de sindonología, a los que asisten científicos de primerísima fila, de muy diferentes ramas de la ciencia positiva, la prueba ha quedado totalmente invalidada. Que lo sepan, por favor, todos ustedes. Cuando les hablen del carbono 14, si fuese de otra forma, también lo diría. Diría, señores, el carbono 14 llevaba razón. ¿Qué le vamos a hacer? Ojalá y fuese auténtica. No. Es que hubo irregularidades. Y no soy el único autor, en mi libro aparecen, pero no soy el único autor que lo ha dicho. Por tanto, no es una opinión, es una conclusión basada en una serie de hechos, unos antecedentes de meses atrás, de ese octubre del 88, y posteriores descubrimientos, e incluso anteriores, he citado la investigación de Max Frey del polen, polen del siglo I, que está fosilizado en los estratos sedimentarios del mar de Galilea. Eso está en la Sábana Santa. ¿Cómo explican esos científicos que dataron en la Edad Media este dato, por ejemplo? Bueno, por tanto, Fernando, a tu pregunta, esta es una razón. Y la segunda razón es porque la Iglesia, que vuelvo a decir y reitero que es muy prudente, estamos hablando del muy posible, no digo posible, del muy muy posible lienzo mortuorio que envolvió el cadáver de Jesucristo y que dejó su impronta. ¿Cómo? No lo hemos dicho, no hemos hablado de ello. ¿Qué dice la ciencia? Una radiación. Sí. No, tú sobre esto puedes hablar. Así me das un descanso. Puedes hablar nada, un minuto, lo que precises. Sí, brotó del cadáver. Que de ese cadáver brotó una radiación. Chamuscó el tejido, efectivamente, chamuscó el tejido, el lienzo, y ahí se quedó. También se habla, ahí se quedó impreso, te refieres a que ahí se quedó impresa la imagen, claro, sí, efectivamente, de ese cuerpo. También se habla de que cuando esa radiación estaba saliendo de ese cuerpo estaba en levitación. Sí, porque si no las, por ejemplo, los omóplatos y las nalgas o los glúteos estarían aplanados. Claro, exactamente. Si descansaban sobre la losa sepulcral, como descansa un muerto, un fallecido, en la imagen aparecerían aplanados, aplastados. Y sin embargo, no aparecen aplastados ni la zona de los omóplatos ni aparecen tampoco aplastados las nalgas o los glúteos. No, para nada. Es decir, que hubo un fenómeno. Hubo un fenómeno que hoy por hoy no es explicable y que la ciencia ni ha podido explicar ni tampoco ha podido reproducir. Ha habido por ahí vamos a decir científicos, por no decir cientificistas, que han intentado reproducir la imagen, como aquel italiano del que yo hablo en el libro, Luigi Garrascelli, sí, con vermellón, que es una sustancia de pigmento, es un pigmento, sí, colorante, sí. Metiéndola en un horno para acelerar el paso de los siglos. El resultado, si bien no es desastroso, no posee las cualidades, las características de la Sábana Santa: tridimensionalidad, estabilidad hidrológica, estabilidad química, pormenorización, superficialidad, inversión del claroscuro, es decir, de lo que he explicado de la fotografía. Sí. ¿Seguimos? Claro. es que no reúne ni una sola de esas características. Por lo tanto, no es válido nada de lo que se ha hecho. Nada. Nada. Se han hecho intentos por evitar la impronta sindónica, la impronta de la síndrome de ese hombre. Imposible. No se ha podido. No, y que también el carbono 14, bueno, es una prueba que falla y puede fallar, o puede hacer, bueno, puedes hacer que falle también. Y hay una cosa, lo de la Gran Vía, ¿cómo era aquello? ¿Las plantas? Sí. Pues nada, sencillamente que unas plantas de la Gran Vía, de la Gran Vía de Madrid, sí, sí, están expuestas al humo de los coches de noche y de día, más de día que de noche y por la tarde, pues están expuestas a una contaminación en Madrid capital, y cuando se corta, en fin, a esas plantas, se cortan unas ramas y se les hace la prueba del carbono 14, dan una antigüedad, vamos, o sea, el pleistoceno es poco, es una forma de hablar. Está todo detallado, es decir, y no soy el único autor que lo ha expuesto en su obra. Es decir, el carbono 14 se puede enriquecer por muy diferentes cuestiones. Una de ellas, como han apuntado Jean-Baptiste Rinaudot, por ejemplo, o el ruso Dmitry Kuznetsov, por ejemplo, es que nos dicen, ¿no?, es que la propia radiación que brotó del cadáver pudo enriquecer la cantidad de carbono 14 y por tanto dar una antigüedad mucho menor de la que realmente tiene el lienzo. De verdad, Fernando, estaríamos horas hablando del tema. Sí, sí, desde luego. Sobre este punto que estamos hablando, podremos estar varias horas. Ande la pregunta. ¿A qué pregunta te refieres? No, pues a la sé. Después de conocer, de hablar de todo lo que hemos hablado, ¿qué repercusiones? ¿Qué consecuencias? Claro, ¿qué consecuencias? ¿Qué repercusiones? ¿Qué pasaría? Vale, pues sí. Si llega un momento en el que se reconoce que... Para muchos está reconocido, ¿eh? La Iglesia no va a emitir una nota oficial. No, pero quiero decir, llega... Se ciñe la ciencia, lo que diga la ciencia, ya está, nada más. Llega la ciencia y dice, este es el lienzo que envolvió a Jesús de Nazaret. Que tampoco la ciencia, Fernando, va a decir eso. La ciencia positiva puede decir, como ha dicho hasta ahora y ya lo ha dicho, que... Salvo la prueba, para mí, dudosísima en principio, por muchas razones, e invalidada después, puedo decir perfectamente, y se sigue diciendo, que no se ha encontrado el menor vestigio de falsificación en la síndrome de Turing. Pero lo que la ciencia positiva no va a hacer nunca, nunca, es decirte que esa es... la prueba de la resurrección de Jesucristo, que es a donde yo quería ir a parar, a donde queríamos ir a parar en este tema central de hoy, dado que estamos en Semana Santa, hablando de la Sábana Santa o de la síndrome de Turing. ¿Y qué consecuencias tendría si realmente se llega a demostrar? Si dicen que es auténtica, ¿no? Si dicen, sí, sí, no Jesucristo, porque eso no pueden decirlo, todo en un 99% indica que es efectivamente el personaje histórico de Jesús de Nazaret, y dicen, todo, absolutamente, hemos repetido la prueba del carbono 14, cuando se haga una investigación in situ, dentro de un año, de 10, de 5... sabremos muchísimas más cosas, porque la tecnología ha avanzado mucho, y la tecnología, la paleontología, en esto es piedra fundamental. No pueden decir Jesucristo, pero un crucificado alanceado por el costado, que no es lo que se hacía, que esta es otra, sino que se les partía las piernas, sí, sencillamente, sí, para que se asfixiaran. Jesús murió antes, como dice el texto, y para asegurarse, aquel soldado romano se le dio la orden que le atravesase el costado, que no fue solamente el costado, le metió la lanza hasta el corazón. El corazón no está en el lado izquierdo, el corazón está en un ángulo de inclinación en el centro del pecho, uh-huh, tirando hacia la izquierda. Sí. Bueno, pues en el hombre de la sábana santa, la lanza llamada en latín lancia, que coincide la abertura que hay con los milímetros que arqueológicamente se han encontrado de lancias del Imperio Romano, es que hay que hilar todo, le atravesó el pulmón derecho, llegando hasta la aurícula derecha del corazón, perforándola. Es decir, y por eso dice el Evangelio de Juan, y al instante salió sangre y agua, el suero de la aurícula derecha y la sangre ya bastante coagulada, que estaba depositada en la parte inferior del corazón de la aurícula derecha de ese hombre. Sí. Es lo que refiere el Evangelio de Juan, nada más y nada menos. Es decir, que todo, aparte de lo que hemos comentado del casco de espinas, los salivazos, hay saliva en el rostro, hay una parte sobre todo que es en el lagrimal del ojo izquierdo, según se mira al rostro del hombre de la síndone, que dijo un despistado que era el centro de una lente fotográfica. una fotografía medieval. Eso, analizado al microscopio en 1978, y es que es ignorancia, pero ignorancia no lo digo en el sentido negativo, ignorancia en cuanto a desconocimiento. Se desconoce. Eso se analizó. ¿Qué es esto, no? Durante esos 5 días y 5 noches. ¿Qué es esto? Es un salivazo, Fernando. Hablando claramente, un escupitajo. Sí, sí, sí, sí. Lo que tiene ese hombre ahí es saliva humana. Un escupitajo, un salivazo. Hay lágrimas también. Hay lágrimas en el rostro por capilaridad, por absorción. Se absorbieron los fluidos, la sangre, el suero, la albúmina de suero, en este caso la saliva, las lágrimas. Bueno, pues en el rostro de ese hombre, que a mí me conmueve esto, hay lágrimas humanas que brotaron por el recorrido que hacen de sus ojos. ¿Queremos más pruebas? No hay mayor ciego en este caso intelectualmente, que el que no quiere ver. Auténticos cientificistas, negacionistas por otra parte algunos, cobardes intelectuales que no se atreven a abrirse a nuevas posibilidades, a nuevos planteamientos, a nuevos postulados, que se cierran en banda, que siguen en el movimiento que comenzó hace 2 siglos, donde todo lo científico, ponderable, medible, cuantificable, era cierto, y lo que no, era una farsa. Señores científicos, sobre todo, y también oyentes que se cierran en banda, yo lo digo con afecto, no tengo el placer de conocer a todos, es más, conozco a muy pocos personalmente, pero sé que están ahí, Y yo se lo agradecemos muchísimo, tanto tú como yo. Ábranse ustedes, no se cierren. Y por favor, beban o lean fuentes serias, autores serios, que saben lo que dicen, que no son, como diría el gran José María García, el mejor comunicador que hemos tenido en este país, cantamañanas. No son cantamañanas. Saben de lo que hablan. Hablo de auténticos científicos. No son pocos los casos en los que Fernando, después de un análisis de la Sábana Santa, un científico, mejor dicho, científico sí, pero cientificista, cerrado, incluso negacionista, totalmente ateo, se ha convertido al cristianismo, se ha convertido creyendo en Dios. Hay casos reales, sí. los hay. Tenemos, por citar un nombre, Wilson, por ejemplo, que estudió el recorrido histórico, empezó por ahí y acabó de comunión diaria. Ya lo de las creencias es otra historia. Se puede estar de acuerdo con la iglesia o no. Ya hablo del personaje histórico de Jesús. ¿Y es la Sábana Santa la prueba de la resurrección? ¿Tú qué opinas? Te pregunto. Mi opinión. ¿Qué puede ser? Prueba de la resurrección de Jesús. Mi opinión. El momento de la resurrección, cuando pasa de la muerte a la vida. Mi opinión es que sí. Uh-huh. Vamos, es que no tengo ninguna duda. En ese momento brota esa radiación y se eleva el cuerpo y, en mi opinión, es lo que yo pienso que ocurrió. El cadáver desaparece. Uh-huh. Y se convierte, ahora estamos en teología, no en ciencia, en cuerpo glorioso. Claro. ¿Qué implicaría? Pues implicaría, estamos filosofando, pero con conocimiento de causa, y terminamos, Fernando. Implicaría que 1.700 millones de islámicos, ¿cuántos judíos hay ahora mismo? Pues, que profesan el judaísmo. Pues no lo sé. No sé si son 500 millones o por ahí anda la cosa. Quizás algunos más. El hinduismo, el budismo. Es que claro, no vamos a citar todas las religiones. Luego, doctrinas, espíritas, teósofos, rosacruces, martinistas. Si esta es la prueba de la resurrección de Cristo, digo sí. Si esta es la prueba de la resurrección de Cristo, si lo es, ¿quién es Cristo? Porque un ser normal no deja eso ahí. No, porque es que eso no ha ocurrido nunca. No hay otro caso, ni siquiera que se acerque un poquito. El Islam dice, Alá es único y Mahoma su profeta. A Jesús le consideran como profeta, pero inferior a Mahoma. Y además dicen que Jesús no murió en la cruz. No. Murió, permítame la broma, murió comiendo pipas en el patio del colegio. Mire, por favor. Hay documentación histórica que acredita la muerte de Jesucristo en la cruz por un tal Poncio Pilato. Eso es irrefutable, y el que diga que no, aunque sea islámico o profese el Islam, que aprenda cultura, porque eso es un atentado contra la cultura. Tácito, Suetonio, Plinio el Joven, Flavio Josefo, Tertuliano, el Talmud. Seguimos. Así lo dice. Esos son documentos históricos que dicen Cristo, un tal Cristo, dicen uno de los documentos, fue ajusticiado por Poncio Pilato a morir en la cruz. Y así, los que he citado, y alguno más, en este mismo sentido, no me cuenten películas, que no, como decía el padre Lorin, ¿no? ¿Te acuerdas? Hombre, hombre. A los que sabemos de qué, un poco de qué va esto. Qué grande, qué grande. Claro. Grande, y que Dios le tenga en su gloria. En fin, una gran persona. Vehemente. Yo también lo soy, cuando tengo que serlo. Pero el padre Lorin es que era, bien, sacerdote católico. Se podía estar de acuerdo con él a veces, sí, y a veces no. Pero era un hombre entrañable. Yo tuve el placer de hablar con él, de recibir autorización para publicar referencias suyas en mi libro. Encantador. Y murió al poco tiempo. Murió el padre Lorin. ¿Qué implicaría esto para las religiones? La conclusión, Fernando, es que no interesa que la sábana santa sea auténtica. En otro capítulo, más adelante, hablaremos de un posible supuesto, una supuesta conspiración que pudo haber, de una información que me llegó a mí a finales de mayo de 1997. Y hablo del carbono 14. Y detrás de eso, ¿quién está? Yo no se lo voy a decir porque no puedo. De momento no puedo decirlo. Pero detrás del carbono 14, en mi opinión, con la información que alguien depositó en mí hace muchos años, mayo del 97, a finales, detrás del carbono 14, hubo alguien, no voy a decir más, porque de dar el carbono 14 el siglo primero, todas las religiones se hubieran ido a tomar por, ya me entienden. Ya está. Es así de sencillo, Fernando. Sí, sí. Si Cristo resucitó y tenemos la prueba, ¿qué hacemos con el Islam? ¿Qué hacemos con los judíos que siguen esperando al Mesías? ¿Qué hacemos con los budistas que ni siquiera se plantean la existencia de Dios? ¿Qué hacemos con los hinduistas que creen en varios millones de dioses? Pero por favor, ¡qué locura! Con los espiritistas que no reconocen a Jesús como hijo de Dios ni creen en la Trinidad y que difieren en muchísimas cosas con la doctrina de Jesús. ¿Qué hacemos con la teosofía? ¿Qué hacemos con los protestantes? Bueno, los protestantes todavía. Dejemos lo de los protestantes, no. Pero digo lo de los protestantes por lo de las luchas iconoclastas, las imágenes y sí, demás. Sí, sí, sí. ¿Qué hacemos? ¿Que se cae, que se derrumba? ¿Que se derrumba el macroedificio religioso del mundo? ¿Se derrumba? No sé si tienes algo que decir. O ponemos aquí el punto y final al tema. No, no, punto y seguido, porque volveremos, ¿eh? Sí, sí, sí. No, que estoy, es más serio de lo que parece, ¿eh? Estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho. O sea, es que es así. Es que da pena. A mí me entristece, de verdad. Me entristece que a un musulmán, siendo niño, le inculquen que Jesucristo no murió en la cruz, que fue un doble suyo, con lo cual se están cargando la pasión de Jesucristo, su muerte redentora en la cruz, la redención. Al no morir en la cruz, se están cargando la resurrección. Si no resucitó, no es el Hijo de Dios. Dicen, no, es que Dios no tiene asociados, no tiene hijos. Bueno, eso lo dirá usted. Eso lo dirá usted, que profesa el Islam. Igual que los judíos siguen esperando al Mesías. Pero un Mesías político. Nada más. Fernando, hay mucho más que decir, pero lo dejamos aquí. ¿Te parece? Perfecto, Santiago. Bueno, pues vamos a dar paso, Fernando, a nuestro siguiente tema. Dale paso tú. Vamos a entrevistar a una ya antigua amiga, colaboradora de este programa y, bueno, de nuestras investigaciones, hablando de la gran llamarada solar. Que esto es ciencia, ¿eh? Lo que les estoy diciendo, igual que lo de la síndone, ciencia. No es, no son creencias, no son dogmas, no, no. Microscopios, tubos de ensayo, etcétera. Lo que viene ahora, Fernando, muy interesante, porque Elena mezcla, por una parte, lo científico y por otra parte, lo ufológico. La gran llamarada solar, Fernando. Queridos amigos, continuamos en Más allá de la realidad. Y como bien ha dicho Santiago, enseguida nuestro siguiente tema, la gran llamarada solar y también los ovnis. Seguimos, amigos. Están escuchando Más allá de la realidad. Es nuestro viaje hacia lo desconocido en busca de lo inexplicado. Su cita con el misterio que no se pueden perder. Y a continuación, amigos, vamos a hablarles de un tema que, sin duda alguna, nos atañe a todos y que, sin duda alguna, nos puede afectar. Digo nos puede porque le vamos a preguntar a nuestra invitada si realmente es así o no es así. La gran llamarada solar. Tenemos con nosotros a alguien que tiempo atrás, años atrás, durante años, ha colaborado con nosotros, nosotros con ella, y que más de un oyente de 2 y de 10 han preguntado por ella. Elena Enciso, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Santiago, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, aquí, disfrutando la tarde y bueno, con muchas ganas de volver a participar en Más allá de la realidad. Claro que sí, además nos traes un tema realmente interesante, de plena actualidad, y que, como he dicho, nos atañe a todos, ¿no? Hay que decir antes que Elena, eres empresaria, como saben los seguidores de Más allá de la realidad, sensitiva, es decir, esas personas que percibís realidades que son invisibles al ojo humano, incluso al oído. Sigue siendo así, ¿no? Pues sí, no, de momento no, eso no ha cambiado. Y también no ha cambiado. Y también estás cursando estudios de laboratorio. Sí, ahora mismo estoy estudiando. Estoy haciendo un poco de todo. Eso está muy bien. Estudiar siempre está bien. Y también una gran interesada, una gran estudiosa en todo lo que tiene que ver con la naturaleza, con nuestro planeta, que tú muchas veces, Elena, has dicho que tratamos muy mal a nuestro planeta porque es un ser vivo. Desde luego, para mí el bueno, yo pienso esto, bueno, es mi opinión, pero vamos, creo que sí, que el planeta hay que cuidarlo. Por supuesto, no es algo ajeno a nosotros, o sea, es nuestro hogar. Si no cuidamos nuestro hogar, pues ¿qué va a hacer de nosotros? Claro, pero, evidentemente. Pero poco a poco está habiendo cada vez más concienciación de este asunto del medio ambiente y bueno, se están tomando muchas medidas, ¿no?, para poder mejorar todo. Elena, la gran llamarada solar, ¿debemos asustarnos? Cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando en el Sol en este momento? Bueno, el Sol, a ver, he estado un poco documentándome y bueno, supongo que hay muchas personas que lo conocen ya, lo que son las tormentas geomagnéticas, que son estas tormentas solares que estamos teniendo con más asiduidad estos últimos años, y realmente es algo que bueno, la NASA en su página, pues por supuesto lo publica, este tipo de información, pero no se habla demasiado sobre ello, y realmente estas tormentas cada vez están siendo más continuas, y bueno, se espera que haya una gran llamarada solar pueda ser el principio del fin, el principio del fin. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Tiene que ver algo con lo apocalíptico, con el fin del mundo? Bueno, yo no quiero ser agorera ni negativa para nada, pero realmente esto es bueno, no es que lo diga yo, lo dicen muchos científicos, lo dice la NASA, que cada vez lo que es el sol, las tormentas solares cada vez están siendo más potentes, más fuertes. Hay ciclos, está claro, y tormentas más pequeñas, más grandes, y también es cierto que cada vez está viendo, bueno, eso se puede ver, cualquier momento se puede buscar en internet, cada vez está viendo más auroras boreales, y esto es un síntoma de que el campo magnético de la Tierra pues lo está registrando. Porque una llamarada solar puede, me refiero a longitud, kilómetros, ¿no? Kilómetros y kilómetros. Sí, son bastantes miles de kilómetros. Sí. Son inmensas, ¿no? De hecho, sí, hay varias etapas en cuanto a las etapas de una tormenta solar. Y bueno, la tercera etapa, que sea la eyección de la masa coronal, es la que de alguna forma pues más afectaría, por ejemplo, al campo magnético de la Tierra. Sí. Y podría dañar pues satélites, transformadores, bueno, todo tipo de comunicaciones, y ese es el uno de los tantos problemas, pero bueno, yo quería es lo que te quería preguntar, Elena, perdóname, te quiero preguntar, en este momento el Sol es nuestro amigo porque es quien nos da la vida en la Tierra, la luz, y todos los procesos que se derivan de ello, o es nuestro enemigo, amigo o enemigo en este momento, o enemigo potencial. Bueno, depende de cómo lo miremos. Por supuesto, si en el Sol no podríamos existir, no existiría la vida tal y como la conocemos, eso está claro. Y bueno, lo que pasa es que el Sol se ha intensificado, ¿no? Por ejemplo, los rayos UVA, todos los espectro de rayos del Sol se han intensificado hasta el punto de que, por ejemplo, los rayos UVA pues ya hasta penetran, ¿no? Penetran hasta, por así decirlo, dentro de una superficie. ¿Y por qué se ha intensificado la actividad solar? ¿Se sabe? Bueno, el Sol ya tiene sus años. Sí, ya lo creo. El Sol está envejeciendo, el Sol es una estrella, y bueno, eso lo sabe muchísima gente, ¿no? Cualquiera. Los ciclos... Sí, perdón. No, digo que cualquiera, que es cultura general, que claro. Lo aprendemos en nuestros tiempos en EGB, ¿no? Es así, claro, es una estrella, claro. Sí, que está envejeciendo y que poco a poco, sí, pasarán no miles, millones, varios millones de años, pero al final se apagará. Ajá, pero antes de que ocurra eso, pues está viendo, por así decirlo, como si el sol estornudara y está expulsando este exceso de llamaradas solares que al final pues nos llegan aquí a la Tierra, y que de alguna forma quería comentarte que están afectando no solamente ya, bueno, no hay estudios, ¿vale? No hay estudios sobre esto, pero están afectando al comportamiento de muchas personas este magnetismo. Ah, esto es interesante. Esto es muy interesante, sí. A nivel, bueno, pues magnético, bueno, por supuesto, como si afecta al campo magnético terrestre, ¿cómo no nos va a poder afectar a nosotros? Obviamente. Y está habiendo, sí, pues, cambios, efectos sobre la salud, pero que no están probados, no están demostrados. Pero bueno, eso es todo un poco una hipótesis. ¿Sería algo similar, Elena, a lo que sucede con la Luna, que sí que se ha, de alguna forma, yo no sé si decir demostrado o no, pero es cierto que la Luna tiene un influjo, la Luna llena, me refiero, sobre el comportamiento humano, ¿no? Hay estadísticas. Por supuesto. Se han hecho estudios. ¿Puedes comentarnos algo acerca de este punto? Bueno, la Luna, por supuesto, siempre va a ser un reflejo, es un del Sol. Sí. Y la luz que refleja la Luna, yo no sé si ha habido personas que se han fijado en este detalle, yo por lo menos me he fijado, cada vez es más brillante. Uh-huh. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, es el reflejo de la luz solar. El reflejo y bueno, por supuesto, la Luna afecta muchísimo los comportamientos humanos, las mareas y por supuesto a lo que es todo el comportamiento. Yo pienso que bueno, que de alguna forma todo está vinculado, todo está relacionado, por eso, ¿por qué no podría afectarnos? Yo creo que sí que nos está afectando, de hecho. Yo, bueno, he estado escuchando, hay una persona, no podría decir que es un científico, pero vamos, se llama Cory Wood. Sí. Cory Wood, así como suena. Sí. Y bueno, él pues ha trabajado en el programa espacial secreto para el gobierno de los Estados Unidos y bueno, es un divulgador. De todo lo que es a nivel, bueno, cósmico, a nivel extraterrestre, etcétera. Y él afirma que hay una serie de esferas que están entrando en el sistema solar y que están de alguna forma amortiguando estas ondas energéticas, las ondas electromagnéticas del Sol. Sí. Y nos están protegiendo de este incremento, ¿no? Y bueno, luego hay muchas personas que por supuesto son escépticas y no se creen nada de lo que dice este señor, pero bueno, los círculos más conspiranoicos, por así decirlo, pues sí que esta persona tiene bastante interés y poder divulgativo. De hecho, está haciendo ahora mismo, creo, un programa en Gaia TV y bueno, le está entrevistando, hace un programa con otro investigador que se llama David Wilcock y bueno, realmente dicen cosas muy interesantes sobre esto de la llamada solar en concreto. Antes de pasar a esas esferas de las que habla este, yo creo que la definición es estudioso, si no es científico, es estudioso y divulgador. Pero te quiero preguntar, Elena, ¿qué pasaría, qué sucedería en la Tierra, que es lo que seguro que muchos oyentes estarán preguntando ahora mismo, ¿qué sucedería si se da esa enorme, esa macro llamarada solar que llegue a afectarnos de una forma muy considerable? ¿Qué sucedería en la Tierra? Pues yo creo que, bueno, aparte de por supuesto afectarnos a nivel tecnológico y a muchos niveles, ¿no? Porque desde luego nuestra vida cambiaría. Por ejemplo, los móviles no funcionarían, por ejemplo. Claro, dependemos de la tecnología, por desgracia, hoy en día, al 100% prácticamente. Y bueno, aparte de eso, pues no es ya lo que ocurriría. O sea, por supuesto, bueno, yo no lo puedo saber. Pero obviamente, no soy científica, pero vamos, me imagino que dañaría bastante lo que es el campo magnético, ¿no? Pero bueno, de todas formas el campo magnético terrestre es bastante fuerte y, en fin, parece ser que estas esferas... A ver, las esferas. ¿Qué esferas son de las que habla este estudioso, pero no se ha comprobado? Es decir, no es algo que se haya comprobado que existe, ¿o sí? Te pregunto, no lo sé. Bueno, ahí... más que comprobado, se podría decir que es todo como archivos desclasificados. Archivos desclasificados sobre este tema del gobierno. ¿Pero por parte de qué gobierno? ¿De Estados Unidos? El gobierno de los Estados Unidos, sí. Pero todo está desclasificado por este señor, que trabaja en el programa espacial secreto. Entonces él habla de que hay, no uno, sino cinco razas extraterrestres. Aquí entramos, Elena, perdona, aquí entramos en la segunda parte de esta conversación, de esta entrevista. A mí me gusta, ya sabes, hemos hablado fuera de micrófono, hablar de diálogo, de conversación. Esto no es un interrogatorio y a mí las entrevistas me encantan y me gusta dialogar con el colaborador, el invitado. Yo te quiero preguntar, entramos en la segunda parte de la entrevista y aquí entra de lleno el asunto de los extraterrestres, de civilizaciones de fuera, que de alguna forma están interviniendo ya, y la pregunta es, ¿cómo se sabe esto? Yo me mantengo al margen y tengo que decirte, Elena, que me conoces un poco, me muestro muy escéptico respecto a este tema, ¿no? Pero bueno, es muy interesante escuchar lo que nos vas a decir. Como te comento, Cory Wood es una persona que trabaja en el programa espacial secreto y es él lo afirma. Bueno, yo no sé qué tipo de pruebas puede aportar, pero él en el programa en el que está ahora mismo colaborando, que se llama Gaia TV, junto con David Wilcock, él afirma esto. No sé qué tipo de pruebas pueda... pero vamos, realmente parece ser que está confirmado por otros divulgadores también que esto es así. O sea, quiero decir, no es el primero en decir y no es la primera vez que se oye estas esferas entran en el sistema solar. De hecho, ya han caído algunas de estas esferas en el planeta, lo que no sé si tiene la misma relación, pero bueno, a lo que voy es que están guiadas por estas cinco razas en concreto extraterrestres, que son conocidos como la Alianza de los Seres Esfera. Y parece ser que estos seres están protegiéndonos de esas ondas de choque tan intensas que se están produciendo, que a la vez están produciendo cambios en el comportamiento de muchas personas. De hecho, por ejemplo, por decirlo exageradamente, a un psicópata, ¿vale? Sí. Se le va a exagerársele muchísimo más estos rasgos, o sea, se va a volver totalmente loco. Sí, se va a volver más loco. La alteración de la conducta. Sí, y en cambio las personas que, por ejemplo, por así decirlo, están en el camino de la luz, están en un camino espiritual, van a seguir siendo felices y sonriendo y van a seguir, no sé, adelante y en cambio las personas que están en un camino oscuro, las personas que tienen rasgos psicópatas, asesinos, etcétera, ¿no? Lo que conocemos como malas personas, pues todas estas parece ser que esta llamarada es tan potente que está de alguna forma como purificando espiritualmente al planeta y a las personas. El fuego del sol. En las ondas electromagnéticas, sí, vamos, producen energía. Y esta energía nos lleva. Esta energía cósmica nos lleva. La podemos captar, aunque no nos demos cuenta, pero estamos. El estado vibracional, por así decirlo, del planeta está ahora mismo muy dependiente de cómo esté el sol. Estamos muy dependientes del sol, más de lo que nos podemos imaginar. Hablamos en este programa de muchos temas, Elena, como sabes, desde hace muchos años. Y lo cierto es que yo te pregunto, nos hablas o les hablas a los oyentes de concretamente de dos, has citado a dos, un científico y un estudioso divulgador. Sí, una persona que se supone que trabaja para, o que trabajaba o sigue trabajando para el programa espacial secreto. Hay un programa espacial secreto dentro de, bueno, las tantas y miles de posiciones que pueda haber privilegiadas o no en el gobierno, en concreto del gobierno de Estados Unidos. Pero bueno, él afirma esto, que realmente estos seres nos están protegiendo. Pero estamos en la conspiración. ¿Eh? Elena, te pregunto, ¿estamos en el terreno de la conspiranoia o estamos en el terreno de la ciencia? Una mezcla de las dos, diría yo. Una mezcla. Curiosa mezcla. Sí, desde luego. Es que es así. Bueno, es que, a ver, no todo es blanco o todo es negro. Hay matices, ¿no? Hay matices y entre ellos, pues, hombre, la gente lo puede creer o no, pero es cierto que vamos, las tormentas geomagnéticas se están intensificando cada vez más, parece ser, y desde hace unos años para acá, que es cuando más se han empezado a intensificar estas tormentas, es verdad que los comportamientos humanos han ido más radicalmente, yo creo que a peor, ¿no? Sí, estamos. Estamos diciendo, el mundo se está volviendo loco. Sí, estamos todos un poco más irascibles que hace 25 años. Eso es verdad, pero también tiene que ver el sistema de cosas que se ha enloquecido brutalmente, ¿eh? También. Pero aparte de eso, vamos a plantearnos la posibilidad de que sea así y que has citado a la NASA, ¿no? Elena, la NASA, que posea esta información. Eso es imposible, que por lo menos en este momento que la NASA públicamente diga que eso es así, que eso es así, ¿no? La NASA ahora mismo yo creo que no sabe qué hacer, porque realmente el Sol pues no es una estrella ahora mismo estable, y lo saben. Lo que pasa es que lo que no van a hacer va a ser empezar a divulgarlo de una forma alarmista, porque entonces cunde el pánico y, bueno, lo que ocurre, ¿no?, con la histeria colectiva o llámalo como quieras, pero es cierto, si no se han estado ocultando tanta información durante tantos años, ¿por qué no habrían de ocultar que el Sol está ahora mismo en un estado crítico que nos puede presentar un problema muy grave? ¿Nos podría achicharrar el Sol? Me refiero a un aumento de la temperatura en la Tierra. Mira, acabas de tocar un tema que, mira, casi se me olvida comentarlo, en cuanto a lo que es el calentamiento global. Claro, es que es importantísimo hablar de esto. Es cierto lo del calentamiento global. De hecho, en mi blog, bueno, no sé si los oyentes... Puedes darlo, sí, dalo, sí, sí. Mi blog es en Un Mundo para Todos. Perfecto. Bueno, ya pondrás tú los enlaces. No, pero bueno, en Google, pues un mundo para todos, y algún día contaremos cómo surgió esa idea. Sí. Sí, bueno, pues un blog que tengo ahí hace un montón de años, desde el 2007, y nada, bueno, yo me dedico simplemente a poner noticias, información sobre el planeta, noticias interesantes, etcétera. Y bueno, hay una de las entradas que más visitas tiene es la del una que escribí yo, que bueno, me hice con recopilación de información. Quiero decir que escribí en parte el blog, la entrada yo, pero también cogí información de otras fuentes. Y bueno, es sobre el calentamiento global y el cambio climático. La gente está muy interesada en este tema. Sí. Y hay muchísima desinformación en cuanto a qué es el calentamiento global y qué es el cambio climático. A ver, el cambio climático es un proceso natural del planeta. O sea, durante miles de millones de años ha habido glaciaciones, luego ha habido inundaciones, todos lo sabemos. Y ahora mismo, con este aspecto del sol, al revés, hay un incremento en la temperatura. Y en realidad, o sea, yo no digo, por supuesto, la contaminación, los desechos industriales, nucleares, etcétera, etcétera, las fábricas, el consumismo masivo, todo eso está intensificando el calentamiento global, sí. Pero es verdad que se han puesto muchas barreras ya, y muchos medios ya para controlar eso, ¿no? Emisiones de CO2, etcétera, efecto invernadero. Pero el sol es muy, es clave ahora mismo con lo del calentamiento global. Claro, pero ¿cómo entender, Elena, por ejemplo, que el verano pasado, por lo menos aquí en la Comunidad de Madrid, es que apenas hemos tenido verano? Es que, sí, fueron unos días de mucho calor y el resto, pues buena temperatura, pero nada que ver con veranos de hace 20, 25, 30 años. Que eran veranos, pues eso, en el mes de agosto, en la sobremesa después de verano azul, que veíamos los de nuestra generación, salías a la calle a jugar a la pelota y era insoportable el calor que hacía. Eso no está sucediendo en los últimos años. Bueno, yo no soy experta en el clima, pero sí que puedo asegurar que el sol puede hacer que haya desequilibrios en las estaciones y que las estaciones cada vez sean más cortas y bueno, o sea, se de alguna forma pues se está invirtiendo todo esto. Yo pienso que no, yo pienso que ahora mismo vivimos un momento, yo creo, yo no soy científica ni puedo, vamos, estar... Bueno, estás en camino de ello, porque si estás estudiando... técnico de laboratorio y demás, llevas camino. Pero... Bueno, pero que no, No, eres una divulgadora estudiosa de lo que es el medio natural, el clima, en este caso, y ese enemigo, que es amigo, pero que es un enemigo, que yo te pregunto, ¿podría subir, por ejemplo, la temperatura ambiente global, no sé, a 50, 55 grados, no sé, a chicharrarnos? Yo lo que opino es que las zonas que están más cerca del hemisferio norte cada vez van a bajar más las temperaturas, van a ser más frías, y en cambio las zonas más cálidas cada vez van a ser más cálidas, más calientes. Yo creo que va a ser se va a formar un clima muy radical. El invierno va a ser muy duro y el verano va a ser muy cálido, pero claro, las zonas más cerca del hemisferio norte pues será más frío, y al revés, se va a intensificar el clima. Y luego, otra de las cosas que quería comentar es que, bueno, esto ya entra un poco dentro del campo de la conspiración, y no lo digo yo, lo dice este hombre. Vamos a adentrarnos en esa línea de que es la segunda parte de la entrevista de hoy, de este tema. Pues dice algo que vamos, a mí desde luego me desconcierta muchísimo, y es que están sembrando nubes, por así decirlo, para protegernos de estos rayos. Yo escucho, ¿eh? Yo no me pronuncio, ya sabes que soy muy escéptico en este sentido. Pero bueno, cuéntanos, porque es muy interesante. Pues los chemtrails y las máquinas para cambiar el clima, etcétera, parece ser que sí que están actuando de esta forma, ¿no? Cuando, por ejemplo, va a haber una gran llamarada que se puede saber, porque hay páginas en internet que te pueden avisar, incluso te marcan alertas. Ahora mismo voy a ver si me encuentro una de ellas que yo tengo, que de vez en cuando me llegan alertas. Y bueno, justo cuando va a haber una tormenta mucho más fuerte, pues parece ser que de repente el cielo se cubre de nubes sin aviso, ¿no? Como para proteger, ¿no? Claro, para proteger un poco de estos rayos, de esta radiación tan fuerte, UE. Sí. Y bueno, también infrarroja, pero realmente los rayos UV, pues es que nos están achicharrando, por así decirlo. Yo, vamos, otros años he estado en la playa, bueno, tú sabes que yo vivo cerca del mar. Sí. Y ahora mismo, o sea, es que tienes que ir con protección 50, por lo menos. O más, si puedes, porque es que te quemas. O sea, y hablo de ahora, de abril. Sí, sí. Estos días he estado, bueno, pues ando bañándome, etcétera, y bueno, me había puesto mi protección solar, etcétera. Realmente es que salí quemada, o sea, bueno, aparte yo soy muy blanquita de piel y esto, pero que no, que otros años a mí no me había ocurrido esto. O sea, ya. No, sí, sí. Y eso. Son muchos casos de quemaduras, y bueno, en el peor de los casos un cáncer de piel, pero bueno, quemaduras solares, vamos, muchísimas. Esa gran llamarada de la que hablamos hoy principalmente, y no nos vamos a ir del tema de, bueno, de esas, has citado 5 civilizaciones extraterrestres, ¿no? Ha sido ¿sí? Así. Te quiero preguntar, ¿esa gran llamarada solar es una certeza científica, es una hipótesis, es una duda, se sabe a ciencia cierta si va a ocurrir y se sabe cuándo aproximadamente, o es tan bueno, solo una hipótesis? Pues, hombre, yo te puedo decir por la información que he recopilado, y repito que yo no soy científico ni me dedico a estos temas, pero por todo lo que he podido recopilar, toda la información, realmente el sol ahora mismo está en un momento muy crítico e inestable. Está habiendo más tormentas de lo habitual. Entonces, en cualquier momento sin previo aviso, sí podría haber una gran llamarada que, por así decirlo, friera todas las comunicaciones que tenemos, habidas y por haber, y todos los satélites. Pero parece ser que estas civilizaciones, de alguna forma, están ahí protegiéndonos. ¿Depende de nosotros? No. Tampoco tenemos la tecnología para poder enfrentarnos a algo así. Que yo sepa. Fíjate, aquí, Elena, y queridos amigos, los más allá realistas que estáis ahí escuchando muy amablemente el programa, un tema realmente interesante, y Elena no se me va a escapar con el tema de los ovnis, que nos lo va a explicar, porque es, oye, es muy interesante, ¿por qué no? ¿Y por qué no, no? ¿Y por qué no? Pero aquí lo enlazo, Elena, y a ver qué les parece a los oyentes, a ver qué os parece. Las apariciones de Garabandal, tú habrás oído, Elena, hablar de ellas, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Las apariciones de Garabandal. Sí, el baile del sol. Sí, bueno, las apariciones de Garabandal. Voy a los 3 puntos principales que la Virgen, siempre hay que decir, supuestamente a esos niños, el castigo, el milagro y el aviso, los tres puntos, el castigo, el milagro y el aviso, que se darían, que se producirían. Yo recuerdo una entrevista que le hice, y van a ver ustedes por qué digo esto, hace bastante tiempo, pues concretamente en 1999, a un especialista en mariología, en apariciones marianas, y hablando del tema, me decía, claro, ahora escuchándote, pues, en fin, no es que me encaje, pero me suena, es decir, no me es extraño. Me decía que el aviso, entre otras cosas, consistiría en que en el mundo no funcionaría nada, ni los sistemas de navegación de los aviones, ni los satélites. Claro, si todo esto lo enlazamos con lo que estamos hablando hoy, pues encaja perfectamente. Es una posibilidad, ¿eh? Yo no estoy diciendo que esto sea así y que vaya a ser el aviso anunciado en Garabandal. No estoy diciendo eso. Pero que me llama la atención, ¿no, Elena? No sé qué opinión tienes, ¿no? Que hace muchas décadas a unos niños la Virgen les dijera aquello, y que décadas después, pues, esto sea una posibilidad que se pueda dar realmente, ¿no? Pues realmente yo me guío también por el dicho de cuando el río suena, agua lleva. No solamente todo esto que estás comentando, es que también desde los años 50, en comunicaciones, por así decirlo, con sensitivos que estaban en contacto con, por ejemplo, otros seres, sí, ¿vale? Seres supuestamente extraterrestres, que les avisaban y les estaban diciendo que nos teníamos que preparar para el cambio, que el planeta, el sistema solar en general, en su totalidad, se iba a alinear, porque de alguna forma ahora mismo el sistema solar parece ser que está energéticamente desalineado y está desequilibrado. Por eso, digamos que hay tantas entidades malignas o negativas que se están colando, ¿no? Aquí nos metemos, Elena, en la parte espiritual. Es decir, en esta entrevista tenemos, por un lado, la ciencia, que aún, seguramente porque he comentado lo de Garabandal, te he preguntado por la gran llamarada solar, si se va a producir o no. Sencillamente la pregunta es esa, y la segunda parte de la entrevista es esta que tú dices, ¿no? La parte ufológica, de extraterrestres, por otra parte de purificación en nuestro planeta, pero... Exactamente. Venga, pues vamos a ello, Elena, si te parece bien. Cuéntanos la parte, la segunda parte de, o segundo tema dentro de la entrevista, la intervención de cinco, has dicho, no es una opinión tuya, lo has recalcado, lo has dicho, has citado nombres de dos individuos, concretamente de dos investigadores. Bueno, ¿qué es lo que...? De acuerdo. ¿Qué es lo que se nos dice? ¿Qué es lo que has recabado tú? ¿Qué información nos puedes transmitir, Elena? Dinos. Bueno, no sé, todo esto está, por supuesto, muy clasificado. No se especifica qué razas extraterrestres son, pero en teoría son buenas, neutrales, pero positivas. O sea, por supuesto, quieren lo mejor. Y de alguna forma esta alianza esfera de seres, entre ellos hay una raza que sí que la comenta esta persona, Cory Wood, que dice que se llaman los aviares azules, y parece ser que tienen forma de pájaro, cabeza de pájaro, plumas azules, son medio humanoides, medio pájaros. De hecho, en la antigüedad, en el antiguo Egipto, sí que están representados de esta forma. No es un invento, quiero decir, es que no es que los pintaran porque... No, no, es que eran así. De hecho, Horus sí, está representado como mitad cabeza de pájaro, mitad humano. Me parece que es halcón, ¿no? Cabeza de halcón, si no me equivoco, sí. Exactamente, sí. Y bueno, era un dios, Horus, era un dios de la mitología egipcia. Pero bueno, es que, quiero decir, aunque fuera un mito, o digan que era un mito, etcétera, es curioso que luego este hombre, Cory Wood, si es cierto lo que dice, es realmente, para mí, wow, es increíble. O sea, es que me parece increíble que una persona pueda estar en contacto, porque él es un sensitivo también. ¿Pero que es un contactado, entonces? Su trabajo es de sensitivo empático. Entonces, él se dedica, ya que no puede haber una comunicación a veces directa con estos seres. Bueno, si quieren un poco buscar los oyentes de Más Allá de la Realidad, vamos, van a encontrar información sobre él. Y él, pues, se dedica a ser como un mediador entre los extraterrestres y los hombres, sí, los seres humanos, hombres y mujeres. Personas. Bueno, y él realmente ha estado en muchas misiones también. Quiero decir, él está como mediador, entonces él ha tenido contacto, parece ser, con estos seres espera, como él los llama. Estos seres espera que parece ser que lo recogen, ¿vale? Son esferas de color azulado, pertenecen a estos seres aviares, mitad pájaro, mitad hombre, y son unos seres muy, muy, muy elevados, de una vibración altísima, no sé si son de quinta o sexta dimensión. En teoría nosotros estamos en la tercera, ¿no? Tercera dimensión. Sí, de sí. Esto seguir así, esta purificación solar, pasaríamos de una tercera a una cuarta dimensión en el planeta, con lo cual habría una evolución espiritual importante. ¿Qué es lo que nos dice en síntesis? Porque en la radio, pues ya saben todos ustedes que el tiempo es oro, y estamos aprovechando estos minutos para hablar con Elena Enciso, hablándonos de o contándonos acerca de un tema que realmente es apasionante por un lado, pero por otra parte puede despertar el temor en más de un oyente, ¿no? Porque el sol no entiende de sentimientos, aunque se diga que es un ser vivo, bueno, sí, pero cuando el sol lanza una llamarada solar, pues le da igual, quiero decir, ¿eh? Ustedes me entienden, ¿no? ¿Qué es lo que dice este contactado, divulgador, estudioso, en síntesis, Elena? Sí, dinos. Parece ser que estos seres aviares están protegiéndonos, entonces en el caso de que hubiera una verdadera catástrofe, un apocalipsis global, parece ser que estos seres nos protegerían o incluso nos llevarían con esas esferas a otro punto más protegido. Quiero decir, físicamente, no estamos hablando de una ascensión solamente a nivel espiritual, sino a nivel físico también. Entonces, él habla de que estos seres están protegiéndonos, o sea, nos están avisando del peligro, pero no, parece ser que no quieren permitir que toda la humanidad, por supuesto, vaya a ser extinguida, ni mucho menos. A ellos no les interesa tampoco que nosotros seamos extinguidos. ¿Esas esferas qué son? Bueno, esas esferas son transporte. O sea, realmente son, se puede decir que son ovnis, pero bueno, no es como un ovni, porque realmente son, pues, como dice el nombre, son esferas, pero son naves. Son naves que se han confundido a veces con supuestos planetas, pero no lo son. Son naves tripuladas por estos seres. Vehículos de transporte, vamos, sí. Parece ser que viajan pues eso, a través de portales dimensionales, lo que siempre se ha dicho. Parece ser. Entonces aquí en la Tierra pues también hay, bueno, eso ya me imagino que es para otro programa, ¿no? Sí, sí. Sí, pero sí, sí, sí, es muy interesante. Desde luego que lo es. Hace unos días, no demasiados, tres o cuatro días, una persona me comentaba que, ya saben todos ustedes, aquí de nuevo aparece, porque es que no pocos autores han unido en el pasado y en el presente el tema de los extraterrestres, de los ovnis, con las apariciones marianas, hasta el punto de decir que... Sí, hasta el punto de decir que realmente, pues que el tema mariano con la ufología que van de la mano, ¿no? Bueno, es una opinión, es una opinión, ¿no? Pero lo que quiero decir es que hace unos días una persona me dijo, me comentó que Sor Lucía, una de las tres... Bueno, eran dos niñas y un niño, Jacinta y Francisco, que murieron prematuramente, y Lucía pues se quedó, se metió a monja, abrazó la religión, la vida religiosa, y estando en Tui, pues allí tuvo otra aparición de la Virgen, en fin, el tercer secreto de Fátima, todo lo que ustedes ya conocen, que lo tenemos en el podcast y que volveremos sobre ello. Y lo que me comentaba es que las propias compañeras, Sor Lucía sabemos que murió pues tampoco hace mucho y con una edad muy avanzada, pues que lo que se publicó, el resumen de lo que a mí me ha llegado, de lo que se comenta o se dice o se rumorea por ahí, es que realmente lo que la Iglesia publicó como el tercer secreto de Fátima, Juan Pablo II, San Juan Pablo II para los católicos, el Papa por aquel entonces, del tercer secreto de Fátima, que ningún Papa quiso hacerlo público, tanto Juan XXIII, también Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II lo hace público. Bueno, pues nos dicen ahora, o se está rumoreando, se está diciendo que realmente ese no es el tercer secreto de Fátima, que realmente el secreto de Fátima, el tercero, es algo, te lo he comentado fuera de micrófono, Elena, es algo que tiene que ver directamente con un fenómeno, una catástrofe cósmica, es decir, algo que nos afecte desde fuera al planeta Tierra, ¿no? Esto es lo que se dice, ¿no? Lo que ha llegado a mis oídos. Elena, no sé qué opinas. Sí, sí, es que es curioso porque parece ser hay diferentes puntos de vista, diferentes fuentes, pero luego todas llegan a un mismo punto. Estamos hablando de incluso lo que habla el Apocalipsis. Bueno, que eso sabes tú mucho mejor que yo. No. Las escrituras. Sí. Bueno, la separación de los justos, de los injustos, sí. Todo lo que es el Apocalipsis, los cuatro jinetes del Apocalipsis, etcétera, los sellos abiertos, etcétera. Pero bueno, eso sabes mejor que yo en cuanto a nombrar. No, bueno, cada uno sabe lo que sabe, pero de todas formas también sabemos, por ejemplo, por poner otro ejemplo, una amenaza que está ahí, que lo sabemos, que parece que queda mucho tiempo, pero estamos en 2017 y se anuncia la llegada para 2029 y una vuelta para 2036. Me refiero al gran, enorme asteroide Apophis que viene hacia nosotros. No digo que vaya a impactar, pero que sí que viene hacia la Tierra o en dirección. Sí, yo pienso que, bueno, no sé, pero vamos, sigo creyendo que no lo van a permitir, por así decirlo. Cuando dices que no lo van a permitir, ¿te refieres a estas civilizaciones? Exactamente, sí, porque yo a pesar de todo, hombre, yo confío, más o menos, ¿no?, en la tecnología que tenemos hoy en día, pero no creo que seamos, no sé, vamos, si vamos a ser capaces de poder derivar, como en esas películas de ciencia ficción, ¿no?, de desviar un cometa que viene directo hacia a la Tierra, ¿no?, como se ha visto en algunas películas, ¿no? Sí, Armagedón, por ejemplo. Por ejemplo, Deep Impact. Sí, sí, sí. Alguna de estas. Pero, no sé, yo creo que más que creer que va a haber una destrucción del planeta o un apocalipsis, yo creo que vamos a entrar en una nueva... De hecho, estamos ya a las puertas, yo creo, de llegar a otro estado, ¿no? Bueno, esto está anunciado, Elena, está anunciado y amigos, está anunciado en todas las culturas, ¿eh? Es decir, la etapa de regeneración, de purificación, porque hay demasiada escoria, esta es la verdad, escoria en la que estamos metidos todos. Aquí no se salva ni el apuntador, unos más, otros menos, pero ya por estar inmersos en un sistema de cosas, como he dicho antes, enloquecido, materialista o tan materializados unos más, otros menos, no hablemos de otros temas que son muchísimo más más graves. Es decir, esto requiere una purificación. Y esto está anunciado, si no en todas, en la mayor parte de las culturas y civilizaciones. Para los hindúes, por ejemplo, estamos en el Kali Yuga. Es decir, es un periodo en el que impera el mal sobre el bien, pero con diferencia, y que va a haber una regeneración, una purificación, tras la cual el planeta, me refiero a los seres, a las personas, pues van a quedar aquí, o vamos a quedar aquí, vaya usted a saber, los que realmente merezcamos estar en un mundo purificado de tanto mal que existe. Elena, no sé qué opinión tienes. Sí, yo pienso que esto que está ocurriendo en el Sol tiene que ver con un cambio en la conciencia global. Creo que es muy importante esta purificación. Creo que nuestros pensamientos no tienen que estar dirigidos hacia lo negativo, sino todo lo contrario, de acabar con este mal, de acabar con este sistema de creencias que nos han hecho de alguna forma creer el mundo tiene que ser así porque sí. O sea, un sistema babilónico de hace miles de años, el capitalismo, a ver, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? O sea, yo creo que tiene que haber un cambio, un antes y un después. El dinero a todos nos gusta, claro, pero realmente el dinero... El dinero es necesario. Otra cosa es hacer del dinero un objetivo. Eso, el que vaya por ahí cuando se muera no se va a llevar ni un céntimo, No, está claro. Y bueno, lo que me refería con el sistema babilónico es por esto, porque este sistema nos tiene de alguna forma esclavizados, ¿no? A este tipo de... por la cábala, ¿no? Por así decirlo, la cábala, los masónicos, no sé, un sistema ahí de creencias que no va con nosotros. Es decir, el ser humano se tiene que liberar, esa es mi opinión. O sea, nos tenemos que liberar de toda esta escoria, de todo este sistema de creencias, detrás de estas mentiras, para poder seguir avanzando. Y simplemente tenemos que pensar en esto como al revés, algo positivo y que nos va a purificar. Y todo lo negativo, todo aquel ser, así de claro, porque también lo dice este hombre, Cory Wood, todo aquel ser que no esté en la vibración espiritual va a ser de alguna forma eliminado, por así decirlo, eliminado, así de claro. Eliminado, eso pero es, no... Eso es lo que le han transmitido, por así decirlo, estos seres, que vamos a ser cosechados, ¿vale? Los seres buenos, personas que estamos en el camino espiritual, que estamos en la luz, vamos a ser cosechados. Hablamos ya de lo otro, ¿no? Los psicópatas, los asesinos. asesinos, gente malvada, ¿no? Gente pues que está en una vibración muy baja. No eliminados, porque tampoco, a ver, la muerte no significa, lo sabemos, que la muerte no significa el fin, pero sí eliminados y cerrado ese portal para que nunca más puedan volver a entrar a este sistema solar y a este planeta. Esa sería la definición. Una última pregunta, Elena, para terminar. ¿Por qué esas supuestas civilizaciones extraterrestres que llevan, según la documentación histórica, ya en las primeras dinastías chinas, fíjese ustedes a cuándo me remonto, hemos sido visitados? Eso yo lo tengo clarísimo. Podemos pasar, he hablado de China. Bueno, pues las primeras dinastías chinas, hablamos de Egipto, hablamos de Japón, claro, hablamos de Babilonia, hablamos de México, claro, de tantísimas culturas y civilizaciones de todos los tiempos y de la noche de los tiempos. La pregunta es, ya para terminar, ¿por qué tanto interés en nosotros, Elena? ¿Por qué? Uh-huh. ¿Quiénes somos nosotros, esta civilización en este planeta azul? ¿Por qué tanto interés? Bueno, esto se remonta a los Elohim. Bueno, por sí. Por así decirlo. A los Elohim. Este es tema para otro programa, ¿eh? Este es otro programa. Lo haremos. Es que una cosa lleva a la otra y al final pues... Lo haremos. Pero te pregunto, ¿por qué tanto interés, no? O sea, ¿por qué...? Pues, sí. Pues resumiendo, viene todo desde allí, desde cuando los hijos de los hombres se mezclaron con esos supuestos ángeles, esos supuestos ángeles caídos, ¿vale? Que para mí no eran otros que seres extraterrestres, ¿vale? Que venían de otra... Bueno, los supuestos dioses también, que también eso es otro tema. ¿Quiénes son esos dioses de la antigüedad? Pero... porque somos de ellos, porque les pertenecemos, porque de alguna forma hay una mezcla y genética, ¿vale? Ellos comparten con nosotros genes, ADN. Por supuesto, nuestra hélice de ADN no, supongo que no será igual que la suya, porque ellos tienen otras capacidades añadidas que nosotros no tenemos. Pero ya se puede vislumbrar... que, por ejemplo, hay muchos seres humanos que poseen pues, capacidades telepáticas, telecinéticas, no sé, la capacidad de mover objetos con la mente, muchas cosas. Capacidades mentales y sensoriales que no son propias de todos los humanos, solo de algunos. Yo eso lo llamaría evolución. Entonces, yo creo que les pertenecemos de alguna forma. Yo no me creo la teoría de Darwin, lo siento, pero no me la creo. No me la creo porque es que se han encontrado muchos eslabones perdidos y hay muchos vacíos, demasiados vacíos entre, por ejemplo, el Neandertal, el Cromañón, etcétera, hasta el hombre actual. Hay muchos vacíos ahí que no sé, es mi opinión. Pues yo creo que compartimos compartimos genética con ellos, somos parte de ellos también, por así decirlo. Pues ahí queda la opinión de nuestra invitada de hoy. Ahora es el turno de todos ustedes, amigos, de sacar sus propias conclusiones, si lo desean, de pensar, de llegar a, como digo, a conclusiones, si es que se puede. Creo que ha sido una conversación, una entrevista muy amena y muy interesante, si esté de acuerdo o no. Elena, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Muchas gracias, Santiago. Te esperamos en otra ocasión, en un futuro no demasiado lejano, para hablar de más temas. Y adelante, visiten el blog de Elena Enciso, un mundo para todos. Lo pueden encontrar en Google, ahí encontrarán pues mucha información muy interesante. Esperemos, Elena, que esa gran llamarada solar, bueno, pues que no se produzca, o si se produce, que no nos afecte tanto. Y bueno, pues si hubiera extraterrestres, que nos ayuden. Ya lo creo, yo desde luego, si vienen a por mí, yo me voy. No sé tú, pero yo sí que me voy. Elena, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Bueno, igualmente, un saludo, un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Más allá de la realidad, el misterio se convierte en sonido. Con Santiago Vázquez. Y con esta preciosa canción de nada más y nada menos que de toda una leyenda, John Lennon, Fernando, Woman, una de las canciones más, en mi opinión, más bonitas, más sublimes de este genio, guste más, guste menos, John Lennon. Sí, señor, yo estoy de acuerdo, una de sus mejores canciones, sus más hermosos temas, este Woman, de su último álbum en vida. Después se publicó uno póstumo, pero este tema es realmente Woman, una preciosidad, de 1980. Woman, de John Lennon, que fue un éxito además, ¿no? Y asientos con la cabeza, pero desde luego, no te están viendo los oyentes. Hoy no me ven. Desde luego que fue un exitazo, vamos, todos los temas del disco. Escuchamos 18 segundos. Venga, vamos a escucharlo y nos despedimos de todos ustedes, amigos. However distant, don't keep us apart. Deleitándonos con la música y la voz de John Lennon, Fernando, bueno, pedir disculpas a los oyentes. Desde luego. Un contratiempo, son cosas que ocurren. No vamos a, lógicamente, a contar algo que ha sucedido esta mañana ya tarde, pero que, como yo escribí en un tuit hace unos minutos, en un momento te cambia el día. Sí. Y no solamente el día, sino la vida incluso. Sí, sí, desde luego. Para bien o para mal. Lo más importante de cualquier forma es que hemos estado con todos ustedes esta tarde, un miércoles más. Nos hemos retrasado por nuestra culpa, es decir, más no hemos podido correr, no podemos, Fernando, correr más que el tiempo. No. Las cosas surgen como surgen y hemos tenido que grabar lo que pensábamos hacer en directo en la emisora sobre la Sábana Santa, porque la entrevista con Elena Enciso ya estaba grabada por horarios y demás. Interesantísimo tema, sin duda alguna, ¿verdad? Desde luego, la verdad que sí. Pues en definitiva, lo más importante, como digo, es el haber estado aquí un miércoles más en Wolf Press Radio. Agradecer a su director, a don Ricardo Ferrero, todo su apoyo, su comprensión, y yo creo, Fernando, que estamos en una gran casa, sin duda. Estamos muy a gusto trabajando y vamos a seguir trabajando en ello. Fernando, hasta el próximo miércoles. Pues un placer, Santiago. Hasta el próximo miércoles, aquí en Más Allá de la Realidad. Y un abrazo para todos nuestros queridos amigos oyentes. Para todos ustedes, gracias por su apoyo a través de Twitter, sobre todo. En cuanto eran las 4 y 10, 4 y cuarto, y no se emitía Más Allá de la Realidad, han empezado a llegar los tweets. Incluso me comentaban que han llamado a la emisora muchas personas. Bueno, pues esto es de agradecer, Fernando, y significa que los más allá realistas cada vez son más, y esto es muy positivo. Pues de todo corazón, Santiago, para todos los más allá realistas, nuestro más sincero agradecimiento y nuestro más sincero abrazo, y de corazón gracias de verdad por estar ahí y por vuestro incondicional apoyo siempre. Fernando, gracias y muy buenas tardes. Un placer, Santiago, buenas tardes. Muy buenas tardes, todo el equipo. Enviamos un abrazo a Sara Ferrero, enviamos un abrazo a Elena Enciso, a Teresa de la Fuente, a Juan Carlos Salamanca, nuestro erudito en potencia, y quien les habla, Santiago Vázquez. Un abrazo muy fuerte, el misterio para todo el planeta desde España. Un abrazo para toda España, Islas Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla, y desde España para todo el mundo, para todo el planeta. Su cita con el misterio contado de una forma diferente. Gracias por acompañarnos un miércoles más, por estar ahí, al otro lado. Nos escuchamos, si Dios quiere, el próximo miércoles. Gracias, muy buenas tardes. Más allá de la realidad, una idea original de Santiago Vázquez.